Hola a todos y bienvenidos a Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la inestimable colaboración de Juande. Hola, Juande. Hola, buenas. Feliz año, porque este es el primer podcast que entro. Tú eres de los que el feliz año 2026. Feliz año dura hasta que ves a la persona, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que os felicito el año a ti, también a el menino que está también presente y a otra habitual, Radma, que no está con nosotros. Muchas gracias. También le felicito el año. Perfecto. Y también saludamos a Luismi. Hola, Luismi. Hola, buenas. Y el que les habla, el menino. Y en el día de hoy vamos a hablar de un par de temas, siendo el primero el de aquellos villanos de película con los cuales empatizamos de alguna manera o entendemos su punto de vista o tal, ¿no? Entonces, ¿quién quiere saber? Justificamos su actitud de aquella manera. Sí, sí, sí. Yo no recuerdo quién fue el que propuso. Sí, fui yo. Ah, sí, muy bien. Pues perfecto, si quieres ir saliendo tú, Juande. No, prefiero que empecéis vosotros. Vale. Empiezo yo, sí, eso mismo. Vale, venga, dale, Luismi. Bueno, pues yo voy a empezar con un malo. Es Loki, personaje que tiene una serie y varias pelis. ¿Por qué he elegido a Loki? Pues bien, es uno de los personajes, o es una de las cosas que, a ver, a mí tanta película ya de los Vengadores y eso, pues como que me cansa, como que al principio sí que me hice fan, luego con tanta peli y tanta secuela me quité, es más, creo que de las últimas me faltará alguna, pero Loki es el personaje malote. Malote con mala hostia, no sé si justificarlo, porque no sé, al final todos queremos en alguna cosa destacar o queremos mandar o queremos el poder de algo o no sé. Y bueno, pues por eso he elegido a este personaje, que sale, pues eso, tiene una serie propia de 2021 que se han hecho dos temporadas. La última es de 2023. No sé si hay previsión de más temporadas o porque yo vi la temporada 1. Temporada 1 que la recomiendo, pues no sé. Que sí, que no. La historia no me convencía mucho. Lo que sí me convencía y me gustaba mucho era, pues claro, el personaje. El personaje, porque es el mismo de las pelis, con sus cosas buenas, pocas, y con sus cosas malas, muchas, ¿no? Y bueno, y eso me hizo ver la primera temporada, que no es autoconclusiva. Tiene una segunda temporada que no me ha arrancado todavía a ver. Porque como después de la temporada 2 ya no han hecho nada más, lo que no sé yo es si es que la cortaron. No. O ya es que termina ahí. Bueno, tuvieron dos problemas. Uno principal, que es el señor este negro, el actor este negro. ¿Es Idris Elba este? Jonathan Majors. Ah, vale. Bueno, ese fue cancelado, ese señor. Uh-huh. Y de alguna manera... Perdona, menino, ¿sabes por qué fue cancelado? Sí, sí, porque se ponía violento con las señoras. Ah, claro, vale. Y ese ya, hasta luego, Jonathan, que te vaya. O sea, ese ya nada, ¿no? Ya está fuera de onda. Y no, y por otro lado, iba a comentar que al final de la segunda temporada es que lo dejan atado y bien atado. O sea, le han puesto lacito al final. Yo creo que ya eso no va a haber nada más con eso. Y no voy a contar nada del final porque es muy. Vale. Es muy. Muy interesante, ¿no? Cómo lo resolvieron. Hostia, pues... Le da como una vuelta al personaje, ¿no? Que está viendo yo, que es el dios de las artimañas, dice Google. Sí. Hostia, pues ya me invitas a quererla ver. ¿Cómo sí, hecho, bueno. También sale Ki Huai Quan, que es el chico este de Tapón. ¿Se te acuerda? ¿Os acordáis? Tapón sí, el de... En todas partes, a todas las horas. Exactamente. Y que siempre hace... Aquí hace también de cerebrito, ¿no? De geniecillo y tal, ¿no? Que es lo que hacía también en los Goonies y tal. Es como el de los Goonies, pero crecido. Yo quería preguntarle a Luis. Sí, dime. Loki sale por primera vez en Thor 1, ¿no? O sea, en la primera de Thor, ¿no? Sí. Sale ahí, ¿no? Sí, sí, sale. Y digamos que luego vino Thor 2, ¿no? Thor 2. Uf, lo que yo ya me pierdo. Yo sé que la primera que sale es en el primer Thor, pero luego ya me pierdo. ¿En cuáles sí? En las de, por ejemplo, en todas las que tiene el nombre Los Vengadores, Vengadores Infinity War y todo el rollo, en esas sale, en todas. En los Vengadores 1, o sea, la donde ya reúnen a toda la peña. Ah, no. En esa no. Es el malo. Es el malo más grande. O sea, es el malo. Vale. No sé qué, estoy preguntando, porque yo recuerdo que Thor, el de los que es el malo principal en la película, que sale junto al climatólogo este, que es Stalin. Creo que sí, juraría que sí. Pero me parece que es el que se lleva la leche de Hulk, que lo manda, como quien dice, literalmente a otro universo. No sé, estoy hablando de recuerdos. Yo creo que sí. El rollo es lo que yo decía antes, que es que como hoy día hay tantas ya, pues ya es que me hago un lío. Yo tengo aquí una lista, creo que esta lista que tengo delante es correcta. Dice Thor 2011, ahí sale. Ajá. Luego, como decías, en Los Vengadores 2012. Ah, primero sale Los Vengadores y luego sale Thor 2. Tiene que lidiar con las diabluras de Loki e evitar que transforme la Tierra en un caos total. Vale. Luego viene Thor Ragnarok. Ahí aparece que tienen que evitar la destrucción de su pueblo y tal. Thor Ragnarok es Thor 3. Thor, sí. Luego viene Los Vengadores Infinity War. Sí. Entonces ahí se lía parda, como sabéis, ¿no? Y se cargan a Loki. Luego en Endgame está Loki en el multiverso, de nuevo vivo. Aquí hacen lo que quieren, por supuesto. luego Loki, la serie, temporada 1 del 2021. Y luego viene en Ant-Man 2023. No, también sale ahí. La 2, Ant-Man 2. Y luego la temporada 2 de... bueno, la serie esta, ¿no? De Loki y tal. O sea, que este es el periplo del fulano. Vale. Loki, ¿en qué película hace, digamos, las paces con su hermano? Porque es el hermano de Thor. Ostras. Pues... Bueno, hay momento en el que trabajan juntos en Ragnarok, sí, creo yo. En Ragnarok, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa cosa es que van a visitar a Odín, si la habéis visto la peli. Estos dos están siempre con la mosca detrás de la oreja. No, sí, sí, sí. En plan de, oye, yo hago las paces contigo, pero el otro dice, bueno, espérate, que tú has sido un malote hasta hace un cuarto de hora. Claro. No es trigo limpio. Sí, digamos que es como la fábula del escorpión y la rana. Sí, le dice, soy un escorpión, no tenías que haberte enterado. Es mi naturaleza. Es una jaula impresionante. Diría que no se hizo para mí. No, para algo mucho más fuerte que tú. Algo he oído. Una bestia descerebrada que intenta aparentar ser un hombre. Tan desesperado estás que llamas a estas extrañas criaturas para que os defiendan. Tan desesperado estoy. Amenazas a mi mundo con una guerra, robas una fuerza que no podrás controlar, hablas de paz y matas porque te divierte. Efectivamente, me has desesperado mucho y te vas a arrepentir. Te carcome haber estado tan cerca. Tener el Tesseracto, tener poder, un ilimitado poder. ¿Y para qué? Una cálida luz para compartir con la humanidad. Y que de pronto te recuerden cuál es el verdadero poder. Pues avísame si el verdadero poder quiere una revista o algo. Por cierto, ¿por qué lo defiendes o empatizas con él? Porque tampoco me ha quedado claro. Ah, bueno, yo por simpatía. O sea, me hacen gracia. Muchas gracias. Me hace gracia el cómo actúa, el cómo responde, siempre con ironía, y el que sea el malo y que muchas veces hace cosas malas porque dices, hostia, ¿y por qué ha hecho eso? Pues yo, porque soy así, soy un personaje así y que yo sé que quitarte la silla cuando te vas a sentar está mal, pero es que lo llevo dentro, ¿sabes? Y porque me recuerda en la estética un poco, sobre todo de la cabeza y eso, a Vegeta, que es otro malo que cae, o que me cae bien a mí, ¿no? Sí. Si es que hay canallitas que caen bien, joder. Sí. Bueno. Muy bien. Este hombre se llama Tom Hiddleston. Sí. Es un inglés. Un actor bastante del. Vamos, que. Es un actor que, digamos, que alcanzó su popularidad cuando hizo Loki, cuando hizo el papel de Loki, pero digamos que es un actor de tronío, por así decirlo. Sí. Ha hecho, vamos, que está muy implicado en las cosas estas que suelen hacer ellos, shakespearianas y tal y cual, en fin. Sí, vamos, hace no sé si un par de programas, habló Ranma de una de sus últimas pelis, que no recuerdo el título, pero es una de las últimas que ha hecho Tom Hiddleston y, bueno, es un peliculón impresionante, vamos. O sea que no, yo no lo tengo al menos enclichado ahí en que es Loki, sino vale, que vale. Sí, Loki sí, sí. Es un personaje más de los que interpreta él y ya está. Aunque la popularidad le ha venido por Loki, es, vamos, que tiene más registros que ese. Sí, pero... sí. Hombre, algo tiene que darte la popularidad y esta serie de películas. Gusten más, gusten menos, atrae mucho a mucho público. Y bueno, pues, si eso sirve para que tu cine llegue, tu otro tipo de cine llegue a más gente, pues oye, pues bienvenido sea. Bueno, Juan, ahora te toca a ti. ¿Cuál es el malito que tienes tú? Mi malo es de la película El planeta de los simios y es el Dr. Zaius. Famoso Dr. Zaius. Bueno, un clásico. Dr. Zaius. Por cierto, mucha gente no sabe que en la parodia esta que hacen del musical del Planeta de los Simios en el Planeta de los Simios de los Simpson, el musical que empiezan a cantar Dr. Zaius. La música es de la canción de Falco, Amadeus. Claro. Es verdad. Pues es que ya la hacen específicamente a propósito, así como ochentera, ¿no? Sí. Bueno, pues vengo a justificar el comportamiento del Dr. Zaius, interpretado para la película por Maurice Evans. Que es, antes de nada quiero decir, la sociedad simia está dividida por tres estamentos, que es, además, son tres estamentos en los que se divide los simios, que son los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los gorilas son los que más se dedican más que nada al monopolio de la violencia, es el estamento militar y también es el estamento que trabaja, son los obreros. Luego están los chimpancés, que son, digamos, los que se dedican al trabajo intelectual, serían los cuello blanco, ¿no? Los gorilas son los cuello azul. Los chimpancés son los cuello blanco, serían el estamento científico y el intelectual. Y luego están los orangutanes, que es ahí donde entra el Dr. Zaius, que digamos que son los que mandan, son el estamento político y el religioso. Es el brazo ejecutivo. Sí, efectivamente. Son los que mandan lo que tienen que hacer básicamente los otros dos estamentos, los gorilas y los chimpancés. Y en este tipo de, digamos que es una sociedad ampliamente, bueno, está muy estratificada en esos tres estamentos y tiene una estructura teocrática, porque digamos que se basa básicamente en las sagradas escrituras simias, que bueno, en este caso están defendidas por el doctor Zayus, que es, digamos, el guardián de las sagradas escrituras. Así tiene el título. Aparte de este título que tiene el doctor Zayus, tiene el del Ministerio de la Ciencia. O sea, es más o menos contradictorio, ¿no? Porque la ciencia y la religión no casan muy bien, ¿no? Son como agua y aceite. Él no se opone, el doctor Zayus, que es curioso que tenga el título de doctor, no se opone a los adelantos que van ejecutando, los adelantos científicos que van ejecutando los chimpancéses, que vienen representados por Cira, la doctora Cira y Cornelius, que son los dos, digamos, los que ayudan a Charlton Heston, a Taylor. Y digamos que él no se opone, el doctor Zayus no se opone al discurrir de la ciencia, siempre y cuando no contradiga las sagradas escrituras. Entonces, en ese tipo de tesitura se mueve esta sociedad, una sociedad que yo tampoco se ve más allá de un poblado que no creo que tenga más allá de 500 a 1000 habitantes, los simios, porque es un poblucho bastante. Sí, se le ve chiquitín. Sí, que no, que digamos que tampoco. Y anda, pues eso, más metido pues en una especie de. No es una sociedad muy evolucionada, y digamos que la evolución que han adquirido proviene de los vestigios humanos que han recopilado. Pero claro, ellos en las Sagradas Escrituras dicen que el Dios hizo al simio antes que a cualquier otra cosa. Entonces, digamos que ellos ven que ese tipo de la tecnología que tienen, tanto las armas de fuego que tienen, como los el aparataje quirúrgico que usan, es creación suya, ellos las han inventado. Pero bueno, tampoco eso nos lo aclara muy bien la película. Y se mueven, pues eso. Tampoco nos cuentan si dominan la metalurgia o si no la dominan. No tenían armas. Sí, sí, tienen armas. Sí, tienen armas de metal, quiero decir, tienen rifles y cosas. Sí, pero es lo que no. Lo que no se entiende es si ellos se fabrican esas armas o no, o son como digo, vestigios, o no, han recuperado esas armas de los humanos. Pero para que se hayan olvidado, para que sea un, o sea, no sé, yo creo que tienen que haber pasado, ¿cuántos? Estaba ya... Mil y pico años pasan desde... O sea, un rifle no te aguanta mil y pico. No, está claro, sí. No, pero digamos que han copiado la tecnología de los primeros rifles. Ah, vale, sí. A lo que tienen ahora. Una de las cosas que a mí me intrigan es por qué Taylor no se da cuenta de que hay algo que no concuerda, ¿no? O sea, los simios hablan en inglés, escriben en inglés, utilizan armas de fuego rudimentarias que pueden suponer que, dice, es lo más sensato, o si te pones a pensar dos segundos, dices, más que estar en un planeta extra solar. Ya, pero puedes pensar, fíjate una cosa, porque puedes pensar que en la evolución de todas las especies acaban alcanzando los mismos las mismas invenciones, los mismos progresos y todo eso. Sí, sí, sí. También se puede pensar por ese lado, ¿no? Sí, digamos que han llegado a los mismos, a las mismas conclusiones en un mismo estado. Sí, quiero decir que eso, a lo mejor, supongamos que existe vida más allá de este planeta, ¿no? Pues a lo mejor pasa siempre cuando evoluciona una especie, a lo mejor siempre pasa por la Edad Media, el Renacimiento, sí, la Revolución Industrial. A lo mejor es un modelo que siguen todas las especies, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que la verdad es que es un poco. Yo, más que nada, que no se dé cuenta hasta la conclusión, prácticamente, aunque la película trata muy bien el tema de ir despojando el misterio poco a poco. Yo se lo achaco al shock continuo y perpetuo que está sufriendo Taylor, el personaje de Charlton Heston, desde que está interactuando con ellos. Es tal shock que es, no sé, que no, se sumerge más que en, más que en reflexionar un poco, porque, hombre, tú puedes evolucionar puedes tener dos mundos similares y evolucionar prácticamente, si no igual, muy parecido, pero, hombre, en unos están hablando inglés y escribiendo en inglés, con las mismas grafías y las mismas estas, ¿no? Bueno, en fin, esto es más allá, esto es un punto aparte antes de justificar a Zayus. Buenos días, excelencia. Buenos días, doctor Zayus. Abrid. Me alegro de que haya usted podido venir. Señor, aquí le tenemos. Ojos claros. Demuéstralo. Adelante. Haz tu truco. Vamos, habla. Anda, vuelve a hablar. ¿Lo ve usted? Es increíble. Sí, curioso. Un hombre que actúa igual que un simio. El mundo este se viene abajo cuando entra un cisne negro. Un cisne negro en economía viene siendo, es cuando es una situación sobrevenida, ¿no? Que no puedes controlar y que pone patas abajo un sistema establecido. En este caso, sería la sociedad simiesca que está representada en Zayus. Vale. Hostia, como... Perdón. Voy a meterme ahí. Hostia, es que he hecho un repaso de las pelis. Digo, hostia, ¿dónde sale el cisne? Vale. Esta es una forma de... Vale, ya. Te entendí. Bueno, un cisne negro fue el COVID. Puede ser un volcán que empiece a echar ceniza y oculte durante un montón de tiempo la atmósfera. Eso es un cisne negro. Vale. Bueno, lo que os iba diciendo. Y un cisne negro era Taylor. Cuando llega allí e intenta comunicarse. No sé si os recordáis que tiene un tiro en el cuello y hasta la mitad de la película no vuelve a hablar porque los humanos allí no hablan. Han llegado a un punto de degeneración tal que se comportan como simples animales. Entonces, los simios, con su brazo ejecutor, los gorilas, hacen razias que son para exterminarlo selectivamente. Porque otra cosa que me llama la atención de la sociedad simia es que no utilizan a los humanos como mano de obra esclava. Por lo menos en la película no sale. Los humanos son simples y llanamente acaparadores de recursos de los simios. Sí, sí. Entran en los campos de maíz y devoran las mazorcas. Entonces, lo que hacen los simios, por orden de Zayus y los orangutanes, es exterminarlo selectivamente para que los recursos no sean, vamos, que para que no acaben con ellos, con los recursos que y puedan alimentarse. Y en una de esas excursiones o intrusiones de los gorilas capturan a Taylor, a que le meten un disparo en el cuello, que es cuando intenta comunicarse para mostrar que es inteligente ante Cira y Cornelius, que son los únicos que le comprenden, pero no lo hace no lo hace hasta que luego ya es capturado y ya recupera la voz, porque luego es curioso que estos, los chimpancés, los dos, Cira y Cornelius, le operan y vamos, lo hacen lo suficientemente bien para que pueda volver a recuperar la voz. Bueno, la famosa frase de cuando lo capturan de nuevo y lo meten en la red y se acerca un gorila y dice, quita tus sucias manos de mí, simio asqueroso. Algo así. No, tus sucias manos, no, tus sucias patas de mí, simio asqueroso. Es una frase muy, muy tremenda la que le dice a un gorila. Total. Que doctor Zaius, yo creo que lo que intenta hacer aquí Zaius es preservar su sociedad, y lo hace de una manera, digamos que hipócrita, porque él sabe que los humanos son, bueno, en un pasado fueron más inteligentes que ellos. No lo sé si no sé si lo sabe porque él ha ido y ha comprobado que ha estado en la zona prohibida, donde están los vestigios humanos, donde está la muñeca esa que habla. Y entonces, digamos que él intenta preservar la sociedad porque él considera a los humanos, los considera intrínsecamente malos, malvados, son autodestructivos. Y digamos que tienen digamos que tiene pruebas que, porque claro, digamos que los humanos han autodestruido. Y claro, él no quiere eso para su sociedad. Él no quiere que su sociedad caiga en ese tipo de... Quiere que el avance tecnológico, no quiere que la tecnología que representa tener a un tipo como Taylor, que tiene conocimiento, pues contamine este tipo de sociedad. A mí me gusta mucho tu enfoque de... Porque claro, estás hablando de un sistema... que llaman negentrópico, y un elemento entrópico, es decir, de caos, que sí, podría llevar a una espiral descendente el mundo de los monos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, es que decías ahora tú, bueno, tendría información sobre tecnología Taylor, pero imagínate que a ti te mandan con una máquina del tiempo al año 1750 y tú les explicas lo que es una bomba atómica, lo que es un microondas, pero joder, yo no sabría montar un microondas para nadie, ni podría montar una ojiva nuclear, ni podría. Sí. Es decir, que los humanos tenemos un conocimiento, bueno, él era astronauta, sí, pero digamos que no tenemos un conocimiento los civiles, digamos, como para llevarnos la tecnología del presente a la época pasada, ¿no? Además, hombre, sabiendo que las limitaciones técnicas. No, está claro que, bueno, Taylor, en este caso, llegando allí, podría, vamos, ser el astronauta, el tío debe ser un tío listo, un tío inteligente, un tío que sabe de cosas. Sí, porque, claro. No sé hasta qué punto podría, vamos, que seguro que les ayuda a evolucionar, seguro, eso seguro. Sí, más que entonces, yo. Pero digamos que Zaius es un ser bastante obtuso. Él es un defensor de sus sagradas escrituras. En un párrafo de las sagradas escrituras consideran al hombre que mata por tres razones. Mata por deporte, por placer o diversión, mata por lujuria, por deseo y pasión, y mata también por codicia. Entonces, no quiere ni que haya un atisbo de que el simio, representado por él, entre claro, en juego con esta sociedad. Y no quiere. Está también estratificada que no quiere que los tres estamentos, orangutanes, simios, gorilas, entren en contacto y salgan del texto. Sí, efectivamente. Estaba recordando, claro, porque a lo mejor Dr. Zaius tenía acceso a la historia humana Yo creo que sí, que debe de tener algún tipo de, más allá de lo que dice de lo que es de lo humano, vienen las escrituras esas. Claro, es que la historia, solo quiero decir una cosita muy corta, en la historia humana, cuando una civilización más avanzada se ha encontrado con una menos avanzada, ha acabado destruyendo completamente y arramblando con... Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Sí, ¿qué decías, Luismi? No, sí, sí, que sin duda, bueno, sin duda, yo creo que sí, que aunque no salga en la peli, igual un libro o un algo tuvo que ver el doctor Cyrus sobre lo que pasó cuando el hombre dominaba la Tierra. Sí, hablamos de cuando la historia pierde documentación, se convierte en mito. Y, claro. Y el mito deriva también en religión. Y él, por lo que sea, en las escrituras estas tienen esa visión del ser humano. Que por otra parte está empíricamente demostrada en el hecho de que eclosionó. O sea, eclosionó a la destrucción total del ser humano. Y bueno, y claro, no necesita más pruebas para el doctor Zayus para digamos, no destapar la caja de Pandora, que sería introducir a un ser. Ya lo dice Taylor en la película, me tienes miedo por tal. Y Zayus lo reconoce, sí, te tengo miedo, pero vamos, pero prefiero tenerte lejos. Vamos, me hace gracia porque intenta castrarlo y tal y cual. Bueno, en fin, es muy gracioso. Es una película, a mí siempre me fascinó y todavía hoy en día la he vuelto a ver para el podcast y me parece una maravilla la película. Sí, no sé qué visión tenéis vosotros de todo, porque la nueva trilogía, bueno, la nueva, no sé cómo llamarlo, es que no sé cuántas películas hay, me parece que hay cuatro son cuatro. Me gusta cómo intentan encajar esta película, que es la original, cómo la intentan encajar para que, digamos, todo cuadre y no se desvíe. Esos pequeños detalles de la nueva, quitando la película de que dirigió este hombre, Tim Burton. El gorila, está César y tal, esta reconstrucción que hacen del simio y tal y cual, me encanta cómo intentan encajar para que no se desvíe un pelo de esta historia original con la película esta de Franklin J. Schaeffler. Bueno, en fin. A mí me gusta el enfoque psicológico este que has dado, porque no lo había pensado yo nunca, ¿no? Porque tienes razón, que la gente que ataca es porque en el fondo tiene miedo, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿por qué existe el conflicto Estados Unidos-Rusia durante la Guerra Fría? Pues porque estaban acojonados de que los otros atacaran. Es decir, miedo al vecino, miedo a qué me va a hacer, y para eso me armo hasta los dientes, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso, sí. Bueno, en fin, digamos que la razón de evolucionar de unas sociedades frente a otras sociedades o unas civilizaciones frente a otras civilizaciones es imponer tu superioridad militar sobre la otra. Y bueno, digamos que los simios, más allá de estos, que los ven más que como un enemigo, como una molestia, como si fueran unos cuervos que van arrasando su... Porque una de las cosas que la evolución humana, aun por mal que nos parezca, se ha ido desarrollando por la mano de obra esclava. Y los simios no utilizan a los humanos como esclavos, más que nada los utilizan para experimentos quirúrgicos, que no sé exactamente qué es lo que quieren hacer con ellos, y para eliminarlos selectivamente porque son eso, son un estorbo a la hora de consumir recursos. Uh-huh. Ya digo, es una película que además es que antes de que empiecen a aparecer los simios, los paseos que se hacen por ese paisaje lunar, que creo, no sé, yo creo que debe ser por el Cañón del Colorado, por ahí. En fin, no sé si se ha alabado suficientemente la música de Jerry Goldsmith, esa música extraña y... Muy, muy chula, ¿eh? Digamos que te mete y te sumerge tremendamente en ese mundo, en ese extraño mundo. Exactamente, porque la extrañeza del mundo, en realidad, si lo piensas, el lugar es perfectamente comparable a porque se está rodado en el planeta Tierra, joder. Sí, claro, pero quiero decir, la extrañeza viene en gran medida en esta música cacofónica, sí, muy percusiva, ¿no? Sí. Muy extraña. Sí. Es muy extraña, es que tiene un montón de cosas y elementos. Bueno, normal que esta película fuera lo que ha sido y hoy en día, pues incluso tenga ese tipo de recorrido con las nuevas películas que a mí realmente me gustan mucho. Las nuevas trilogías, no sé cómo es, trilogía o las cuatro. O trilogía o lo que sea. Bueno, pues hasta aquí, no sé si que me queréis hacer alguna pregunta más sobre el tema. Y si no, pasamos a como queráis. Pues si queréis, voy tirando yo con el mío. Vamos allá. Vamos para allá. Yo tengo el primero, Ernst Stavro Blofeld. Lo primero decir que no me volví a ver la peli de la que voy a hablar porque no tenía tiempo, pero la vi en su día. Solo se vive dos veces. Bueno, tenemos el personaje interpretado por Donald Pleasence, actor carismático, una de las calvas más famosas de la historia del cine. Sí, sí. Y una de las cicatrices más famosas del cine. Sí, bueno, aquí interpreta al líder de Spectre. Y bueno, y la apariencia tan carismática de la calvicie. Bueno, la calvicie ya venía calvo de casa. La calvicie, lo que has dicho tú, la gran cicatriz que le cubría parte de la cara. Y ese gato persa tan idiosincrático. Así que podría decir ya de entrada que era un amante de la naturaleza. Porque no, bueno, amantes de la naturaleza con tendencias genocidas ha habido varios. Bueno, hombre, pero te quiero decir, yo creo que lo redime en cierta manera porque es una persona que si lo ves en la película está acariciando a este gatito todo el tiempo. Sí. Y es lo que llaman en inglés se llaman cat person, ¿no? Una persona gato, igual que hay dog person, pues también hay cat person. Y además también tenía un estanque con pirañas, o sea que doblemente amante de la naturaleza. Luego tenemos que es un gran estratega que utiliza un poco como yo últimamente he estado volviendo a jugar al ajedrez, ¿no? Y entonces el otro día estaba pensando, el ajedrez es un juego en el que tiene que ver con la resiliencia y tiene que ver con utilizar las flaquezas de tu enemigo a tu favor. Es decir, aprovechar cada rinconcito, cada error, y es lo que hace este hombre, ¿no? Utiliza la flaqueza de su enemigo a su favor y lo hace magníficamente bien. Luego también he apuntado que tiene una guarida que es una absoluta maravilla arquitectónica dentro de un volcán. Sí, sí. Entonces es un visionario en ese aspecto, una arquitectura así como brutalista y que es un prodigio técnico absoluto para su momento sobre todo, ¿no? Y luego, claro, estoy viendo un poco, ¿no?, de la peli. Al principio hay una escena que no se dice lo que es, si es Naciones Unidas. Bueno, se ven a la delegación americana, la delegación rusa y en medio la delegación inglesa, que me hizo gracia porque es como equiparar esos dos con los ingleses. Los ingleses no... O sea, no pinta bien de nada. No, después de la Segunda Guerra Mundial, nada. Pues claro, como la peli es inglesa y esto es James Bond, pues ahí están diciendo cosas al mismo nivel que los otros, ¿no? Y claro, estaba pensando yo, claro, es que el sin Dios que fue, todo esto, ¿no? Porque imagina, yo anoche estaba en cama y diciendo, bueno, es que digamos que el panorama internacional geopolítico es el patio de una prisión. Tendríamos, en un patio de prisión tienes a los neonazis, tienes el poder negro, sí. Tienes a los latinos, los que hacen costura o lo que sea. Yo no sé lo que hay más, aparte de eso. Están los trans también. Sí, sí, están esos, los que les gusta lo que sea. Los jugadores de ping-pong, bueno. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, los matones, los Estados Unidos, los matones del patio son los Estados Unidos, y luego están los otros matones que van más a... las matan más callando, que son los rusos, y, sí. Y te tienes que afiliar a alguno, ¿no? Sí, porque sí. Si no te afilias, te dan hasta en el carnet, ¿no? Y es un poco lo que pasó aquí en los años 60, 70 y hasta el día de hoy, ¿no? Que te tienes que amparar a alguno de estos ejes políticos militares, sí. O si no, estás apañado. Entonces, ¿qué pasa? Que Blomfeld ofrece una alternativa. Sí, sí. Ofrece una alternativa, tiene una visión, dice, no, no, esto no funciona, no me funciona a mí, y secuestra unas naves espaciales, ¿no? Sí. La lía parda en ese sentido, ¿no? Es lo que veo yo ahí, ¿no? Entonces, a mí también me da mucha tirria. Yo creo que comparto la inquina que siente Blomfeld por 007, por James Bond, en particular su encarnación de Sean Connery. A mí me da por culo también. Este Sean Connery, o sea, yo cuando las veía de niño estas películas, decía, estaba de su lado, y yo, qué tío más guay, qué tío más cojonudo. Sí, sí. Sí, sí, pero sí. Ahora me pone enfermo, tío. Dice, las escenas precoito, las escenas poscoito. el tío con el cigarrito en la boca. O sea, le tengo manía, lo siento. Un macho. El pelo ahí peludo, mira, tío, vete por ahí, joder. Y nada, que sí, yo comparto la inquina que tiene. Yo también quiero que acabe con, lo digo ya a las claras, quiero que acabe con 007. Y por otro lado, otro punto a su favor es que nos ha dado una saga de películas cómicas maravillosas. Exacto, sí. De Austin Powers. Sí, sí. Que creo que fueron tres. Fueron tres, ¿no? Pues, sí, fueron tres, sí. Pues ya digo, yo a tope con eso porque, joder, mira, es que he apuntado hasta una chorrada que leí ayer. Que dice, había un especialista que en un programa de la BBC afirmó que James Bond, después de las primeras 20 películas, tiene 46 relaciones sexuales. son películas para niños, ¿eh? Tiene 46 relaciones sexuales y que casi con total seguridad habría esparcido, se supone que sin protección, ¿no? Y que con casi total seguridad habría pillado la gonorrea o la clamidia, ¿vale? Sí, además, pues es que además está en ambientes muy exóticos casi siempre y en esos sitios se suele pillar esas enfermedades. No, y además estaba viajando todo el tiempo, o sea que él, claro, seguramente la fue repartiendo en cada puerto, ¿no? Como decían antiguamente. Sí. Y nada, esta es mi defensa del señor Blofeld, que me parece un malo muy, muy bien plantado, la verdad. Sí, muy, muy carismático. Tan carismático que efectivamente, como dices, generó la saga Austin Powers. Sí, sí, el malo este está, vamos, creo yo que sin duda, de todas las películas Bond, a mí no me gusta decir nunca que es el mejor o que alguien es el mejor en algo, pero vamos, en el top 3, seguro, seguro. Sí, luego lo interpretaron otros como Telly Savalas y recientemente Christoph Waltz. Yo creo, sí, que no le llegan a la suela a Donald Pleasance, sinceramente. Y No, que va. Y bueno, el doctor Gadget, el que es malo, también es, tiene un gatito. Y es verdad, hostia. Viene de ahí, ¿no? También. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ahora le vuelve a tocar a Luismi, otro de sus malos. Vale, pues vamos a ver, pues uno de mis malos. Bueno, mi siguiente malo es... Tommy DeVito, que no tiene nada que ver con Danny DeVito, porque este es un personaje ficticio, y estoy hablando del personaje que interpreta Joe Pesci, que es curioso porque digo, hostia, con el papelón que hace, y le dieron el Oscar, ay no, creo que me estoy confundiendo, no, perdón, En mi primo Vini se lo dieron a su compañera de metraje, no a él. Yo creo que tiene el Oscar, ¿eh? Que además fue el discurso más corto de la historia de los Oscars. Vale. Vale, bueno, sí, vamos. A lo que voy es que es uno de los grandes papelones de Joe Pesci, aunque tristemente se le reconozca por su personaje de Solo en Casa. Pero bueno, es lo que decíamos un poco antes, pues como con Loki, ¿no? Oye, si su personaje de Solo en Casa sirve para que alguien haya profundizado más en la carrera de Joe Pesci, pues entonces habrá visto esta película sin duda, que es uno de los nuestros, es del año 1990, del gran Martin Scorsese, uno de sus películas top, sin duda. Y bueno, es una peli que pese a sus casi 2 horas y media, pues para nada es una peli que se agache. Perdona que te diga, o sea, dura 2 horas y media, pues es que se pasa, pero vamos, como si fuera media hora, es impresionante. No, pero no se te hace pesada, ¿eh? Nada, que va, sí, ya te digo, no, yo pensaba, serio, ¿eh? Que no duraba tanto, o sea, pero... Eso. No sé, sí, se te hace muy amena porque eso, van sucediendo cosas y en cuanto los personajes salen de una, pues ya están en otra, que bueno, pues la mafia pues está en eso sin duda. ¿Por qué me cae bien el personaje? Pues... ¿O por qué lo defiendo? Bueno, es que es un personaje que hacer lo que hace no es defendible. ¿Me cae bien? Pues bueno, más que nada me río con él porque es un personaje que no piensa lo que hace, simplemente actúa, que para unas cosas está bien, pero para otras no, porque a este personaje se le va de las manos siempre que usa más la fuerza que la cabeza. Se le va de las manos siempre y bueno, y eso tiene su consecuencias al final, sin querer hacer ningún spoiler. Eso más que nada me divierto con el personaje viéndolo, porque a la más mínima salta. Tú no justificas su lo no, que hace, pero no. Digamos que te divierte como eso, era lo que ¿no? Es como, pues, por ejemplo, es como cuando vas conduciendo y se te salta alguien a la carretera, que alguna vez hemos podido pensar, hostia, me han dado ganas de darle un toque, aunque esté mal. Pero claro, uno no lo hace, porque coño, porque algo es algo que sin duda está mal. Pues bueno, pues al personaje de Tommy DeVito es de los que en vez de frenar aceleraría. Veréis, chicos, lo que realmente tuvo gracia fue aquel golpe en el banco de Sikakus. Estaba echado en la hierba, se me acerca uno y me dice, ¿qué haces? Y yo le digo, descansando. ¿Descansando aquí? Como si estuvieras en la playa en un parque, ¿me tomas por gilipollas? ¿Es que no puedo descansar o qué? Bueno, pues me trincaron y empezaron a hacerme preguntas, que si esto, que si aquello, querían que soltara la lengua a fondo. ¿Qué iba a decirles? No sé nada en absoluto, hablar yo una mierda. El que manda me dice, hoy vas a cantar de plano. Yo le digo, está bien, te diré algo, vete a joder a tu madre. Luego me cae una lluvia de golpes, bim, bam, bum. Bueno, ya me visteis en el periódico, tenía la cara hinchada como un globo, de verdad. De modo que cuando recuperé el sentido, resulta que me encuentro de nuevo frente a ese cabrón de mierda que me dice, ¿vas a hablar ahora, cabrón? Y le digo, ¿pero qué haces aquí? ¿No te dije que fueras a joder a tu madre? Creí que me mataba. Pim, pam, pum, cabrones. Me dejaron como un tomate maduro. Muy increíble, está en esos momentos, eres gracioso, muy gracioso. ¿Qué insinúas? Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas. ¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? Vamos, Tommy, no lo interpretes mal. Espera, Anthony. Es mayorcito, sabe lo que dice, contesta. Cierto. ¿Gracioso por qué? Yo... ¿Qué? Yo solo he dicho que eres gracioso. Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? No sé. Es por cómo cuentas las cosas, ya sabes. No, no, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso? Oye, no bromees conmigo, Tommy. No, será cabrón, no. Me ha descubierto. Casi se la pego. ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? A que estaba temblando. A veces no sé qué pensar de ti, Henry. Seguro que no aguantarías un interrogatorio. O sea, es de los que hace lo que le vienen, tiene cierto estatus y hace pues lo que le vienen ganas. Y bueno, pues mola ver a un personaje así, pero claro, yo ni actuaría así, ni lo aconsejo, ni nada. Sin embargo, es un personaje muy carismático. Quien haya visto la película, pues pese a otros dos pesos pesados, tanto de la interpretación como de dos grandes personajes en esta peli, hablo de Robert De Niro y de Ray Liotta, yo creo que el de Joe Pesci sí está un poco por encima, porque los otros dos tienen su peso, ¿no? Y no sé si la habéis visto o... Claro que la hemos visto. Bueno, a ver, a mí lo que me sigue acojonando de una manera pero tremenda, la escena de araña. Esa escena, la de araña, la del muchacho este que no le sirve el cutisark, esa escena, o sea, me deja muy, muy realmente frío el comportamiento que aquí alcanza y demuestra el tipo de psicopatía que claro, es que es tremendo, ¿no? Porque sus amigos están riendo de la situación. Sí, sí. Y están incitándole a él, le están incitando, sabiendo cómo es, lo están incitando para que actúe de esa manera. Es impresionante esa escena, me encanta esa escena. Es que revela mucho de la dinámica que hay en marcha ahí. Sí. Porque ellos saben que es un psicópata. Efectivamente. Es como cuando, bueno, no sé si me estoy confundiendo, ¿cuál es la escena de el limpiabotas, que eres un limpiabotas? Eso es de esa peli también. Ah, pues mira, eso no me suena. ¿Sabes? Joder. Yo creo que es, si no es de esa, igual es de Casino. Es que hay una escena donde está Joe Pesci en un bar y está con Robert De Niro. Yo creo que es de uno de los nuestros. Y entonces entra el tipo este de pelo blanco y le ofende porque solía limpiar botas. Oh. Este tío. Y entonces ahí entra un tema llamado Atlantis de Donovan. Sí. Y acaba en el suelo y le rompen la... Sí, es de uno de los nuestros porque ese es el tío que acaba en el maletero en la primera escena. Ah, vale. ¿Os acordáis? La primera escena. Sí, sí, sí. Lo mete y le da cuchillazos y tal. Ese es el tío que acaba en el suelo porque le llama limpiabotas, shoe shiner, creo que dice, o algo así. Y sí, que es un puto psicópata y tiene tanta culpa el Robert De Niro porque sabe que es un psicópata. Sí, claro. Pero yo creo que lo utilizan también su psicopatía para su trabajo. Hombre, claro. Es la verdad es que la película está muy bien porque ves el momento de auge del personaje, cómo poco a poco van, porque claro, va escalando en el escalafón gracias precisamente a su psicopatía, y cómo poco a poco va decayendo porque hace las cosas mal, convirtiéndose en el objetivo de los suyos. Y en ese decaimiento que va teniendo el personaje, acabas viéndole como pobre hombre. O incluso vas empatizando diciendo, joder, este tío tiene la palabra muerte tatuada en la frente. Sí, me estaba acordando de las últimas escenas cuando están ahí a las afueras, cuando están los federales grabándoles y estos poniéndose la mano delante y haciendo todas estas movidas. Está muy bien esa peli. A mí me parece una peli fundamental, ¿eh? O sea, de mis favoritas siempre. Yo creo que sí. El amigo Scorsese se maneja bien en estos ambientes. Y creo que es de las películas donde mejor encaja la música de la banda sonora, o sea, de películas, o sea, de canciones en la película. Es la manera, la encaja perfecta. Siempre supo, mira, Malas Calles empieza con Be My Baby. Uh-huh. Por cierto, no tenía derechos de esa canción, la metió por sus cojones. Y de las Ronettes, ¿no? De, creo que de Phil. Esa es la de Ni, Ni, Ni, Be My Baby. Exactamente. Y nunca fue utilizada mejor esa canción. O, por ejemplo, cuando utiliza Manish Boy, creo que es de Muddy Waters, la de Tum, Tum, Tum, Tum, Tum. Bueno, en casino. No, sí. Y aparece ahí Robert De Niro echando un pitillo delante de la puerta del casino. Sí, exactamente. Es la mejor esa canción. Y, o la que decía yo antes de Atlantis. Y además utiliza la música. Nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno. Utiliza la música como muchas veces de una manera, ¿cómo decirlo? Creando una disyuntiva, ¿no? Entre lo que te está enseñando y la música que está sonando. Otras veces no, otras veces van a la par, ¿no? Pero hay algunas veces en que utiliza música que es que ofrece una interpretación irónica de lo que está sucediendo. Ah, vale, ya te entiendo. Vale. Sí, no sí, sé, sí. No sí. Sé explicarlo bien. Sí, no, que sí, te no, entiendo. Sí, sí. O sea, que utiliza la música a modo de ironía, sí, está muy bien. Es que yo confundo también secuencias de uno de los nuestros con la de Casino. Hmm. Pero creo que es en uno de los nuestros donde utilizando la parte instrumental de Laila, de Derek and the Dominos, muestra también cómo varios personajes mueren. Sí, la escena del camión frigorífico, ¿no? Sí, sí. Y dices tú, hostia, con lo bonita que es esta canción y lo que me estás enseñando son... Encaja como un guante, encaja como un guante. Esa música en esa escena encaja como un guante. Sí, sí. Yo creo que tiene tanta importancia para la música. Bueno, ya habéis visto la de documentales que ha hecho de rock y tal. Sí. Yo creo que para él tiene espíritu rockero, de alguna manera. Sí, sí. Bueno, continuamos con los malos con los que empatizamos, dándole paso a Juan de. Bueno, cuando pensé en esta sección, no hay un personaje con el que haya empatizado y haya entendido sus motivos más que en esta que voy a decir ahora, que es la película Matrix. Matrix es una película que ha enraizado muy bien en lo que es la... Vamos, ha convertido parte de la cultura popular de la sociedad, ¿no? Del mundo. Ah. Cosas como entrar en Matrix, salir de la Matrix, en fin. Es algo que se suele usar. Esto como introducción. Pero lo que el personaje que realmente más hay aquí... El malo principal es el famoso agente Smith, el que lo interpreta Hugo Weaving, pero el que con el personaje que realmente empatizo, que también hace de malo, es el personaje que interpreta, no sé si conocéis a Joe Pantoliano. Sí. Que hace de Cifra, o Cypher. Yo empatizo muchísimo con Cifra. Cifra, o Cypher, forma parte del grupo de los rojopastillados, de los que, digamos, han tomado la pastilla roja y saben que el mundo que estamos viviendo, vamos a decir, el mundo que nosotros palpamos, no existe, que hay un mundo... el real, que es el que viven, que es el palpable, por así decirlo. Ajá. Que es el que viven en la nave esta, que bueno, que no es una nave que vuela, es un, lo llaman deslizador, en fin. Ajá. Y en el que entra el nuevo, que es Neo, ¿no? Que por cierto, las conexiones de Neo con Jesucristo son tan evidentes que vamos, que es que son muy cantosas. Pero bueno, el personaje de Cypher es muy curioso porque es el graciosillo del grupo. Bueno, el grupo lo forman aparte de Morfeo, que es el líder, está la chica, Carrie Ann Moss, y está Trinity. Está el que lleva la nave, que se llama Tanque, y hay otros dos más por ahí, y luego está Cifra, que también es el que lee el código, lee el código también, bueno, todos leen el código, ¿no? El código ese verde en barras que va saliendo, que es Matrix. Y Cypher es el graciosillo. Y digamos que, aunque es un personaje secundario, tiene su importancia. Es el que traiciona al grupo, por eso las conexiones, porque no, Cypher no deja de ser Judas en el imaginario este. Es el que traiciona. ¿Y por qué lo traiciona? Vamos, él ya ha probado la mierda que es el mundo real. Ya sabe lo que es estar metido en esa lata de sardinas, que tiene apariencia de submarino, metido y comiendo esa pasta viscosa que comen, una pasta viscosa blanca, y, bueno, que debes saber a rayos esa mierda que comen. Y claro, él, hay un diálogo que mantiene con Neo, dice, joder, es que... Yo ya estoy cansado de estar en esta mierda. No me gusta estar aquí. Además se lo dice así. Me gustaría palpar y tener lo que es el Matrix. Entonces hay la siguiente escena donde actúa Joe Pantoliano es en la que tiene una reunión en un restaurante dentro de Matrix, en un restaurante lujoso, y en la que le sirven un jugoso y carnoso, sangriento filete o chuleta. Y dice, mira, me encanta esta chuleta, sé que no es real, pero la estoy disfrutando como nada. Entonces, estaba pensando yo, claro, es que, bueno, que es un colaboracionista, ¿no? También se podría hacer esa... Sí, que, no, es que me he acordado, me ha venido un flash, ¿no? De que yo leí en su momento de que hay un fallo de continuidad ahí, lo que sea, porque necesitaban a un operador para meterse en Matrix, ¿vale? Pero el tío se despierta después de esa comilona, bueno, después de estar en el restaurante ese. Sí. Y si está solo no puede hacer todo. Claro, es verdad. Sí. Claro, él necesita que un contacto que lo vuelva a meter en la realidad. Hostia, pues sí. Pero bueno, igual él se ha ido a hacer una misión y luego ha contactado con... O igual él cumplió otra manera de hacerlo, bueno, se puede decir cualquier cosa. Sí, o lo de hazme un espacio privado con la rubia. Uh-huh. Y deja a la rubia a tirar y se va a comer, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el personaje de Cypher dice, mira, yo voy a traicionar a los míos, pero tú me borras el cerebro, me borras todos los recuerdos, no quiero saber nada de esto, y me introduces en Matrix, pero siendo alguien importante, alguien con dinero, un millonario. Yo quiero vivir la ficción, pero siendo un rico. Uh-huh. Y dice, hazme actor. Es curioso que diga que quiere ser actor, ¿no? Y bueno, ese planteamiento yo me lo he supuesto, ¿no? Digo, me lo he planteado para mí mismo. Digo, joder, si, me encantaría, si esto fuera un Matrix, ser alguien importante. O sea, aunque fuera una mentira, ser alguien y vivir prefiero más que vivir la mierda que se vive, o que te enganchen, o que te enganchen los estos para sacarte la energía, que bueno, eso es. En fin. Pues y vivir en la realidad, por muy dura y muy cruda que sea, prefiero vivir en la ensoñación, porque a fin de cuentas, ¿quién define qué es la realidad, no? ¿No? ¿Qué es la realidad? Se plantean, creo que en la película. La realidad es lo que palpas, que es esto es real, esto que estoy tocando, ¿qué son? Es una composición de átomos, ¿no? En fin, esto ya daría para una cosa filosófica. Tiene que ver con la naturaleza de la percepción, porque por ejemplo, nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. El cerebro es el que se crea la película, ¿no? Sí, a fin de cuentas, lo que ven en Matrix es un código. Es un código, en fin, cuando Neo, digamos, despierta a la divinidad, por así decirlo, lo que está viendo no es ya. Él ve código, él ve barras verdes que se mueven muy rápido. Y bueno, eso es. Entonces, yo digo que empatizo con esta cifra porque más vale, o en su imaginario, más vale vivir en un sueño placentero que una realidad dolorosa. Sí, pero traiciona a toda la especie humana, joder. Bueno, traiciona al grupo de... No, al grupo de todos, que están esclavizados. Sí, claro, están esclavizados, pero en cierto modo hay en ese Matrix donde están todos conectados, viven sus vidas, interaccionan y digamos que forman parte, son colaboracionistas, como tú has dicho, dentro del... Uh-huh. Bueno, hay gente que se sale de ese... salirse de la Matrix, ¿no? Uh-huh. De esa especie pienso, de... Que por eso el propio Cifra le dice que no quiere recordar nada. Sí, sí. En plan, claro, de, sí. Oye, que yo sé que esto está mal, que voy a hacerlo, pero que está mal, y dirá, hostia, a ver si cuando esté integrado en Matrix y esté viviendo una vida de la hostia, voy a tener remordimiento. Y dirá, hostia, pues para no tenerlo, que me lo borren todo, ¿sabes? Sí, sí, sí, es que él mismo lo dice, Cifra, dice, la ignorancia es la felicidad. Le dice al agente Smith, la ignorancia es la felicidad. Bueno. Estaba pensando yo que el filete este del que hablabas son como las 30 monedas de plata. Sí. De este traidor. Sí, puede ser. En fin de cuentas, es que ya te digo, o sea, el paralelismo de Matrix con la historia de Jesucristo y los 12 apóstoles es más que evidente. Pero bueno. Sí, al final también, hombre, no camina sobre las aguas, pero hace algo mejor, que es volar por los rascacielos. Sí, sí. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. En fin, es una película, una de las mejores películas de principios de década. Desde luego que sí. Bueno, de principio de milenio, porque es de 1999. Sí, sí, sí. Ya podían haberlo dejado ahí, en la saga. Sí, efectivamente, eso es lo que decía. Porque es que no, las demás, vamos, me sobran totalmente. O sea, ya Mira, me habéis dejado perfecto, o sea, es un final perfecto, déjala ahí. Pero bueno, luego se enrollan y ya empiezan a meter personajes extraños. Y sí, yo creo que se pasan demasiado tiempo fuera de Matrix. A mí lo que me interesaba es Matrix. Eso es. Y cómo manipulan Matrix, lo del telefonito. Esas historias son muy fascinantes. Y podían despertar a más gente, por ejemplo. Podían haber mostrado cómo despiertan a más gente. De Matrix, o sea, podrían haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno. Por cierto, hay una vi unas declaraciones de estas de estas reuniones que hacen con actores y le preguntaban a, claro, que es que el personaje decía, joder, es que me podías haber resucitado el personaje de Cypher muere en la película. Entonces, me podíais haber resucitado, le dijo a las hermanas Wachowski, le dijo, es que me podíais haber resucitado como hicisteis con el agente Smith para las siguientes secuelas, pero no lo hicieron. Y entonces, pues, él quería seguir habiendo participado en las demás. Bueno, hay un, al final de la primera parte, de los dos hermanos que hay de color, uno es el petao y otro creo que es el que conduce, te da la sensación de que el que está petao muere y que el otro queda mal herido. Sin embargo, cuando empieza la segunda te enteras de que no, de que el que está mal herido falleció y que no. ¿O estoy yo liado? No sé, no. Yo recuerdo a este, a Tanque, que es el que conduce la nave, que es el que mata a Cypher, pero el otro no lo recuerdo. No sé exactamente a quién te refieres. Uno que es muy fuerte, que es de color también, con bigote, que lleva una especie de como de turbante o de pañuelo en el pelo. Y como. Yo creo que eso sería algo del tipo, oye, pues este sí quiere hacer la segunda y el otro no, pues ¿por qué no nos inventamos que el que parecía herido al final murió y el que parecía muerto al final simplemente estaba herido? Y hay una cosa que te deja ahí raro en la segunda respecto a eso. Ah, estás hablando de la segunda película, sí, ¿no? Sí. Ah, vale. No la recuerdo, tío, no la recuerdo, sinceramente te lo digo. Vale, no, si casi viene bien, no recordarlo mucho. Es que ya te digo, yo me quedo con esta, con la original, y las secuelas realmente ya me sobran, las dos, o las tres, me parece que hay tres películas. Bueno, sí, hay tres películas. No, hay cuatro, Resurrections también. Sí, tres también. Aparte de Matrix. Sí, que no sé si en la última como que dicen, oye, que lo de antes, ¿no? Ah, es un desastre esa película. Vale. No la veáis. Claro, el recuerdo de la primera. Sí, que vamos, que era un sueño de resines todo. Era un sueño de resines, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí mi aportación de... Genial. Bueno, pues voy a terminar yo y hablar de Apocalypse Now, que es una película que le hemos metido el diente a esta peli en varias ocasiones, ¿no? Eso es bueno, porque eso significa que es buena y que tiene muchos puntos de vista. Mucha chicha, tiene muchas capas. Bueno, y entonces aquí tenemos la historia. Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos al personaje de Willard, interpretado por Martin Sheen, al cual rescatan de alguna manera de su sopor alcohólico y le mandan en una misión, le plantean una misión en la que tiene que ir a cargarse al coronel Kurtz. Se ha salido del tiesto, el ejército de los Estados Unidos no le gusta un pelo lo que está haciendo, por supuesto ha desertado, se ha montado una milicia en la Camboya Oriental, al final del río Nung, bueno, río Nung en la película, pero este río no existe en realidad, y está fuera de control. Esta es la reunión que tiene Willard con los agentes de inteligencia y con el general Corman al principio de la película. Por cierto, esta escena es muy curiosa porque no me había fijado nunca, pero todos los nombres de los personajes, mira, uno se llama Corman, como el productor, ¿no? Otro se llama Luke. ¿Como Roger Corman? Sí, como Roger Corman, que es el que les dio la, la primera oportunidad a Coppola y a todos estos, ¿no? Sí, a Milius también. Sí. Luego hay uno que se llama Luke, como Luke Skywalker. Otro que se llama Lucas, en esa misma escena, ¿no? Hostia. Es decir, que hay mucho cachondeito con los nombres ahí. Entonces, la historia es que tiene que irse con un operativo, el señor Willard, río arriba o río abajo, como crees, y encontrar a Kurtz, que es, por supuesto, uno de los hombres más condecorados del ejército, y va leyendo el dossier sobre este hombre mientras navega con la lancha por el río. Llegan al final del viaje, se encuentran con Kurtz, se encuentran con esta, como un viaje alucinado, por supuesto, completamente. Y parte de esta milicia son otros soldados americanos desertores, parte son jemeres, parte son una gente que los franceses les llamaban los montagnards, es decir, gente del altiplano vietnamita. Pero está contra todos, ¿no? Está contra todos porque Kurtz está guerreando contra Vietnam del Norte, está guerreando contra el Vietcong, está guerreando contra los jemeres rojos, está por supuesto poniéndole el culo al ejército estadounidense. ¿Y qué pasa? Bueno, yo lo que veo ahí es un tipo que es la brutalidad, que se ha quitado la máscara, ¿vale? Es la brutalidad y la locura honesta de este tipo, que no plantea ningún escenario moral, como hace la administración de los Estados Unidos, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Vietnam, sino que se da cuenta de que es una absoluta locura todo. Entonces se ha despertado dentro de la locura. Eso no lo hace muchísimo mejor, pero lo hace más honesto, en mi opinión. Es decir, que de alguna manera es un espejo o es un síntoma visible de las atrocidades cometidas, ¿no?, por todos los actores participantes de esta situación. Sí, sí. Sí, básicamente es eso, ¿no? Que a mí siempre me acuerdo de algunas frases, ¿no?, de esta película de vez en cuando. Por ejemplo, le dice a Willard, bueno, tú lo que eres es el chico de los recados que viene a cobrarse la cuenta. Qué bueno. O en otro momento, cuando le está matando, se oye a Kurtz decir, mandan a chavales a lanzar fuego encima de los civiles, pero no les permiten escribir fuck en los aviones. Es decir, que se da cuenta de la hipocresía absolutamente brutal y abismal que existe por parte del gobierno de Nixon y también anteriormente de Lyndon B. Johnson. Y por supuesto, fue una guerra absolutamente... Bueno, que defender una guerra es muchas veces complicado, ¿no? Pero esta particularmente fue un absoluto desastre desde el principio, humanitario. Y tienes ahí a Kissinger, a McNamara, gente que bombardeó toda esa zona sin pasar por el Congreso y hicieron lo que quisieron, el agente naranja, hicieron lo que quisieron, ¿no? Sí. Con esta zona del mundo. Y bueno, y por eso de alguna manera digo, bueno, pues este es el tipo que es la horma de su zapato, es el que les pone el espejo delante de lo que son, ¿no? Ese es el lado positivo que yo veo en Kurtz. Sí, sí, sí. El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles. En auténticos enemigos. Recuerdo que cuando estaba en las fuerzas especiales, parece que han pasado mil siglos, fuimos a un campamento a vacunar a unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo, lloraba sin decir nada. Regresamos al campamento. Ellos habían ido y habían cortado todos los brazos vacunados. Vimos allí un enorme montón de bracitos. Y recuerdo que yo lloré también como... Sí, bueno, y aunque parezca duro, uno se llega a pensar de, hostia, como bien dice el personaje de Donald Sutherland en JFK, dice, hostia, ¿en serio Vietnam tantos años para... pero o sea, vamos a ver, con el armamento que tenemos, bueno, pues por algo la guerra tenía que durar y aunque parezca duro, Marlon Brando dice, hostia, es que al final es lo que el colega hace, aunque sea en plan bestia, cortar cabezas y si hay que matar un poco a un... y si hay que acabar... perdón, con un poblado entero, con mujeres, niños y animales, pues se acaba. O lo hacemos en plan bestia o esta guerra al final se pierde. Y... dice de momento dado, tienes que estar preparado a hacer lo que haga falta hacer, ¿no? Sí, sí. Ahí me ha recordado otra vez otra ventanita, ¿no? Cuando habla de la historia de los niños que vacunaron de la polio, sí, en un poblado y que vinieron otros con machetes a cortar los brazos de los niños, ¿no? Y te cuenta, bueno, hay mucho, hablando más de la parte técnica, hay mucho de improvisado por el propio Marlon Brando, porque como sabéis, Marlon Brando era un tío que hacía un poquito lo que le salía de dentro, y entonces, claro, Coppola le iba dando pies más que siguiendo un guión, ¿no? Estaba Coppola al lado de la cámara diciendo, bueno, habla de tal, o recuerda tal, o piensa en tal. Y ahí estaba el Marlon Brando comiendo dátiles y diciendo lo que le salía de ahí, ¿no? O sea, qué curioso también que no se llegaron a poner de acuerdo económicamente por aparecer en la última escena del Padrino 2, que era una única escena, que no sé cuánto ofrecería Coppola y cuánto pediría el otro por una única escena. Y sin embargo, que en Apocalypse Now yo he leído, por un lado, que lo hizo gratis y por otro lado, de que fue una tontería lo que le pagó el otro. Y digo, hostia. No, yo creo que leí que ganaba 1 millón a la semana, ¿eh? Hostia. O sea, tú imagínate que... Porque además dijo que iba a llegar delgado, porque el personaje de la novela de Conrad es un tío que está medio famélico, ¿no? Ah. Ahí en el Congo belga. Y llegó el tío que se había comido... todo lo comible, ¿no? Llegó el tío pesando 100 kilos. Hostia. Y no se había leído, por supuesto, no se había leído nada. Y cada día que pasaba, pues perdía no sé cuántos miles de pavos. El Coppola debía estar contentísimo con... Hostia, pues ya me has dado tú una tercera visión de lo... respecto a lo de Brando y el dinero, ¿sabes? Sí, pero es que es muy... Cuando los dioses del cine se ponen de tu lado, ¿no? Porque es lo que pasa... Porque eso es una locura todo. Sí, sí. Y fíjate tú, dentro de la locura, al final, salió bien. Sí, sí, pero vamos, pero joder, es que si ves el documental que hizo la mujer, es que dices, es que no sé cómo no se tiró de un puente el señor este, porque estuvo ahí 3 años echándole dinero, vamos, perdiendo el presupuesto, perdiendo... ¿El todo, documental, ¿no? Es el apocalipsis dentro del apocalipsis? No recuerdo, es que yo hizo la mujer de Coppola, que no me acuerdo, Eleonor, creo que se llama. Bueno, no. Y hizo un documental ella de no muy largo, creo que era hora 10 minutos, bueno, no me acuerdo cuánto era. Y ya digo, es el que yo vi hace muchos años, ya no me acuerdo tanto de los detalles, pero vi el documental ese y dije, bueno, esto tiene que estar en el top 5 de peores rodajes de la historia del cine, más duros, porque era una brutalidad, ¿no? O sea, las Filipinas tuvieron un golpe de estado de tal. Tuvieron tifones, es que hubo de todo ahí, joder. Sí, es que en la escena de los helicópteros, un par de veces los helicópteros, los que pilotaban, en realidad eran del personal del ejército filipino, y los llamaban de repente por radio y les decían, oye, que hay un vehículo que ha entrado en el espacio aéreo, y de repente se iban todos. Sí, sí, sí, sí. Y dejaban allí a Copla Común, pero esto... Bueno, Juan, ¿quieres comentar algo que no dice nada? Sobre la brutalidad de la guerra, que estaban diciendo de que había sido Vietnam, esta semana he estado redescubriendo, sí, a fin de cuentas es una canción que ya conocía, pero que la he escuchado otra vez, que no sé si la conocerás tú y Luis, que se llama Nighting, de Paul Hardcastle, es sonido electro. No me suena de qué. ¿Cómo se escribe? 19, 19. Ah, 19. Sí. Y eso, Paul no sé qué, ¿no? Paul Hardcastle. Paul, ¿eso qué es? ¿Ochentero? Es ochentero, sí. Es un tema ochentero, sonido electro. Y bueno, es una canción muy... A mí me encanta. La he estado escuchando porque hacía mucho que no la escuchaba. Y unas cosas me han llevado a otras y al final he acabado y vamos, he escuchado todas las... Es una canción... que es curioso porque es diferente a... Y bueno, cuentan más o menos las cosas de... Vamos, 19 se llama 19 porque esa era la edad media en la que en la que eran sí, enviados a Vietnam. Hacían una rifa en la última parte de la guerra. Entonces tú imagínate, ¿no? Que te sale tu número y hasta luego, Lucas. Sí. Y te vas allí a matar. Cada semana salía en la tele. Le ha tocado a tal, y o sea, ponían a quien le tocaba largarse. Ahí. Joder, es que es normal que acabaran como acabaron. O sea, quiero decir que ya acabó siendo súper antipopular, vamos, algo... Bueno, la sociedad se revolvió, pero claro, fíjate la cantidad, la picadora de gente que supuso esa guerra. Bueno, sí, por lo menos sirvió para grandes películas en el cine. Desde luego, todo un subgénero, desde luego. Sí. Bueno, pues si queréis vamos pasando al segundo tema, que es un poco más ligerito. Más ligerito. Segundo tema, que son esas películas que muestran personajes con unos estilos de pelo o unas pelucas o un estilismo en la cabeza que nos han llamado la atención, que hemos dicho, esto hay que tratarlo en un programa. Es un personaje en sí mismo, el peinado. Un jueguillo, ¿no? Bueno, ¿quién quiere salir? Vamos allá. Venga. Venga, vamos allá. Pues bueno, mi primer personaje, si el móvil me deja, vale, es el de Lout Swartz, el personaje que interpreta Cameron Díaz en Cómo ser John Malkovich. Y es que tiene su, o al menos para mí, tiene su qué este personaje, aparte de su peluca, porque yo ahora ya 8 años conocí a Ranma y un día charlando con ella, pues bueno, pues yo le dije que la señora o la señorita Cameron Díaz, pues no era santo de mi devoción, ni interpretativamente ni físicamente. Como mucha gente pues la tiene idolatra, pero ¿cómo que no? Pero si, hombre, si cumple todos los cánones, rubia, esto, y yo le decía que no. Y me dijo, ¿has visto tal y tal? Me recomendó, no recuerdo cuáles, pero eran dos películas típicas de amor, que todo termina bien. donde Cameron Díaz es la protagonista y sale súper guapa. Y es verdad que vi esas dos pelis, me reconcilié con Cameron Díaz, digo, coño, es verdad, coño, que es guapa, joder, que está buena también, joder. Y, pero hostia, y ya más en serio, pues me recomendó, porque yo le reconocí que, vale, que sí, que Cameron Díaz sí, pero que interpretativamente no me convencía. Bueno, ¿has visto cómo ser yo Malkovich? Y le digo, pues no. Dice, hostia, ahí hace un papelón. Digo, ah, pues no sé. Vi cómo ser yo Malkovich, cierto es, hace un buen papel, que la balanza de todo lo que ha hecho Cameron Díaz con cómo ser yo Malkovich y con varias películas más, bien, más, perdón, que hace buenos papeles, pues hostia, la balanza, pues tristemente se va para el lado de lo fácil y comercial. Pero es que yo encima vi a esta mujer con la carita que pone, imagino que para el personaje, y con la pelucona que le ponen, es que parece un escombrite que le has puesto ahí en la cabeza, que a la recién mitificada para mí, Cameron Díaz, es que se me vino abajo. O sea, lo que me ganó en esa película, interpretativamente, que lo hace muy bien, hostia, se me vino abajo de repente la Cameron Díaz de 90, 60, 90, rubia guapa. Este estilo creo que se llama la permanente, ¿no? Pues, hostia, pues yo qué sé. Es que, no sé, lo voy a decir ya, pero sí, tiene mucha gracia que tres señores calvos estén hablando de este tema. Sí, sí, bueno, ya. Que yo tengo muchísimo pelo, solo que debajo, no en la cabeza. Del cuello para abajo hay un montón. Ya te digo. Eso, y bueno, imagina eso, de pese a que es un peliculón, es de 1900. Perdona. Dime. ¿Fue nominada al Oscar Cameron Díaz por este papel o no sabes? Pues no lo sé, pero tampoco me extrañaría, porque ahí sí que reconozco que hizo un papelón, hace un buenísimo. No me extrañaría nada. Tristemente, como solo nominan 5, pues sí. Si la nominaron, me parece bien, y si no la nominaron, pues deberían, pero. El caso es. Perdón. Ella estuvo nominada a los Globos de Oro, pero no a los Oscars. Sí, en la que sí que estuvo nominada fue Catherine Keener, que también sale en la película. Sí. Sí. Catherine Keener, desgraciadamente, no muy popular, pese a ser muy buena. Bueno, es una musa del cine indie, siempre lo ha sido. Sí, siempre lo ha sido, sí, sí. A mí siempre me ha gustado esa mujer, me ha gustado siempre. Y bueno, y sobre esta peli se podría hablar un montón, como he dicho antes, de 1999, de Spike Jonze, que bueno, es muy... Guión del afamado Kaufman. Ahí, y yo es que no quiero desgranar nada, por si nos oye alguien que no la haya visto, pues para que la descubra, para que sienta lo que yo sentí pues hace 8 años cuando yo descubrí esta peli, que de repente dije, hostia, ahí me he tirado pues 15, 16 años huyendo de esta película, porque entre otras cosas estaba Cameron Díaz y de repente vi una película que me gustó mucho. Y no sé si queréis comentar algo yo sobre la peli, aparte de recomendarla, pues no quiero decir mucho. Y pues no sé. Sí, el pelo, a partir de ahora se le ha quedado el pelo Scotch Brite. Ahí. Sobre todo eso te refieres al chisme metálico ese, ¿no? Que para arañar el cazo del fondo. Ahí. No se te quema. Hombre, es curioso el personaje porque, claro, el contraste de la mujer top de Rompe y Rasga, que es Cameron Díaz, interpretando esa, entre comillas, mosquita muerta y ser apocado y delicado que interpreta en la película, pues el contraste es muy fuerte. Claro, Cameron Díaz la ves en en la máscara y tal. Pero claro, ya digo, sí, el contraste que genera es muy fuerte. Bueno, tiene otro más, mucho más cañero, que hace de una profe chunga, si acordáis. Sí, sí, sí. Yo no, sí, es de las últimas. Bueno, de las últimas ya tiene 10 años, por lo menos. Sí, esto de la edad, a mí me pasa también lo que acaba de hacer Juan de sí, hombre, una de las últimas, y cuando sí. Buscas información han pasado 10 o 15 años. Totalmente, totalmente. Espera, sí, sí. Espera que os voy a contar, porque lo tengo aquí la ficha de Wikipedia. ¿Cómo se llamaba esa peli? Bad Teacher. Espera. Empezar a sacar la calculadora. Que estoy... 2011, es de 2011. 2011, pues ya te digo. Más de 10 años. Nada. Toma. Ahí es nada. Toma. No, sí, da vértigo. Sí, a ver, cuando vas cumpliendo años, digamos que pierdes la noción de eso, de lo rápido que pasa. A mí me pasa sobre todo porque yo no veo la tele, ¿no? Entonces, si estoy con el móvil y de repente caigo en una noticia de España, digo, joder, este tío, qué mayor está, joder, porque no sí, veo la tele. Y cuando lo veo, eso me ha pasado. Me han pasado 5 o 6 años desde la última vez que los vi, ¿no? Sí, sí. Excepto con Jordi Hurtado, que... Hombre. Bueno, ese también cabía en el tema pelos. Bueno, sí. Juan, ¿tienes...? Por cierto, que es verdad, el pelo de Jordi Hurtado es muy parecido al que sí, tiene Carlos. Sí, sí, sí. Venga, te toca. Bueno, yo traigo un tríptico de pelos y el protagonista que acapara esos peinados es Javier Bardem. Javier Bardem le debe mucho a la capilaridad. Bueno, en No Space para Viejos, el peinado del psicópata Anton Chigurh. Vale. Anton Chigurh. Bueno, pues vale, pues este hombre que va matando de una manera muy creativa. Es un artista de lo suyo, ¿no? Sí, es un artista de lo suyo. Y además tiene una moral muy, muy curiosa, ¿no? Porque a fin de cuentas, si tienes suerte pues y te cruzas con él, pues puedes vivir y si no, pues hasta ahí has llegado. Como un nihilista, ¿no? Sí, es curioso. Es un personaje que tiene pues eso, un extraño código de conducta. Bueno, se habló mucho del... Bueno, fue Oscar a mejor película, Oscar a mejor acto secundario, este a Javier Bardem, gracias a este personaje, y todo el mundo, pues, lo que más llamaba la atención era ese peinado, esa permanente que llevaba, ese casco, ¿no?, que a fin de cuentas era el peinado, porque es que si dibujas el peinado se puede dibujar con 2, con 3 trazas de lo bien y de lo pegado que lo tenía. Era un peinado que digamos, lo tenían que retocar todos los días. Supongo que llevarían 2 o 3 botes de laca para que no se moviera. Y es curioso, ¿no? Porque a la hora del peinado, de elegir ese tipo de peinado, fueron los hermanos Cohen el que le propusieron llevar ese peinado, y el peinado proviene de una, bueno, le enseñó una fotografía, fijaros, le enseñaron una fotografía al estilista de pelos Paul LeBlanc, de un hombre que visitaba un burdel en Texas de 1979, y de ese peinado crearon el peinado para Javier Bardem. Total que bueno, pues el peinado, como digo, requería retoques diarios, y aparte de eso también es curioso porque también comentaba este hombre, ¿cómo se llama el actor? Josh Brolin, que se lo querían llevar de fiesta a Javier Bardem, Claro, y se veía tan ridículo que no quería, no quería ir con ese peinado, ¿no? Junto con Woody Harrelson, que también sale en la película. Vaya tres, ¿no? Sí, vaya tres, el trío calavera, la verdad. Y bueno, pues eso, que a fin de cuentas, él quería, además es que, claro, el personaje requería que la tez fuera muy blanquecina, muy, muy pálida, y claro, estaban rodando en Nuevo México, en México, y vamos, ahí si hay algo es, hay sol. Entonces iba todo el rato con la sombrilla. Bueno, el caso de que, bueno, lo del pelo fue muy comentado, el peinado de ahí. Es que tiene, que no está, parece que está hecho un poquito al azar, porque dices la foto esta del burdel, ¿no? Sí. Pero eso de que no le dé el sol, de que esté muy pálido, o por sí, ejemplo, este estilismo, este preciosismo que tiene él, porque se da la impresión de que este Anton Chigurh cada mañana está delante del espejo un ratito con su pelito. Sí. Que sabes lo que te quiero decir, que por un lado el personaje, dices, el personaje, ahora hablo del personaje, que hay mucho, que pone mucho cuidado, sí, que le importa mucho su apariencia, es lo cual dice mucho sobre su psicología también, ¿no? Es decir, hay cierto narcisismo ahí de quiero estar bien, quiero estar bonito según mis cánones, vamos a decirlo así, y la contraposición de esa imagen que quiere proyectar y del monstruo absoluto que es, ¿no? Por otro lado, que creo que hay muchas implicaciones, es lo que quiero decir, ¿no? Entre, y que no le dé el sol, pues mira, te puedo decir a que este tipo seguramente ha tenido una infancia con unos traumas de la hostia, como suele ser el caso de todos los psicópatas estos, ¿no? De sí, que la madre le vestía, bueno, lo que fuera, ¿no? La madre igual le vestía de niña, quiero decir. Vestía, ¿no?, de niña, lo encerraba en un cuarto, le daba... dentro del armario, en fin. Cualquier historia de esas, ¿no? Que es cuando se cocinan estas personas. Sí, pero no te cuentan nada del personaje, o sea, de su pasado, y es que eso es un acierto, claro. Porque claro, es un poco como esos personajes que van ganando, en ciertas películas hay personajes que van ganando como estatus mitológico, ¿no? Por ejemplo, Kaiser Soze. Sí, efectivamente. Por ejemplo, qué sé yo, tiene que haber más, ¿no? Que antes de que aparezcan, o Kurtz, ya que hablábamos, ¿no? Antes de que aparezca, todos los personajes ya te están creando una mitología alrededor, un poder en este personaje, ¿no? Y sí, con este pasa lo mismo, ¿no? Y entonces todos estos detalles que dices, ¿será una tontería? Pues no es una tontería, porque si no tuviera ese pelo, o sea, tú cuando lo ves, o sea, tú puedes ver una foto de Anton Chigurh y dices, me alejo de este tipo, pero ya, ¿vale? Sí. Y no tiene, y dices, ¿y por qué? Pues a lo mejor es el cerebro reptiliano tuyo que te está diciendo, este tío es un depredador y yo soy el conejito. Es como cuando las ves, cuando la naturaleza representa reptiles con colores muy llamativos, ranas, y dices, y eso es una advertencia a los demás animales, que cuidado con ese que acabas envenenado. Tío, claro, es que este tío es un gran tiburón blanco. O sea, no hay moral, no hay nada ahí, no hay nada. Bueno, lo que dicen de los psicópatas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de empatía o simpatía. Es todo utilitarismo. Yo tengo que hacer esto para conseguir esto. Pero es que yo ahí difiero un poco, porque es que el tío tiene un código de conducta que lo sigue a rajatabla. Y es que si tú tienes suerte, te libras de que te mate, y si no... Yo creo que pone esas reglas del juego para divertirse, sino para establecer reglas del juego que él... no lo sé, es que claro, es que ya digo, es como mirar la personalidad de este tipo, es como mirar los ojos de un tiburón, joder. No hay nada ahí, o sea, hay puro instinto, solo que este tipo está jugando también a sus juegos. Pero yo creo que no hay... Y por otro lado también trabajó para la mafia, ¿no? O sea, para la mafia, para los gángsters estos del sureste que plantea esta peli, ¿no? O sea, hay una parte de él que es un... Vamos a ponerlo entre comillas, un profesional, ¿vale? Sí. Solo que luego se le sale del tiesto. O sea, cuando llega Woody Harrelson y dice, estoy alucinando de que le hayas visto la cara a este tío y sigas vivo, ¿no? Es decir, porque dice... O sea, y te lo plantea como diciendo, este tipo es una plaga de Egipto, joder. Sí, y que no hay, ahí no hay, sea, ahí no hay humanidad que rascar. Es lo que quiere decir, ¿no? Oiga. ¿Sí? Oiga, ¿está Carson Wells? No en el sentido que esperas. ¿Quién es usted? Ya lo sabes. Tienes que hablar conmigo. No necesito hablar con usted. Yo creo que sí. ¿Sabes a dónde voy? No, y no me importa. Sé dónde estás. ¿Sí? ¿Dónde estoy? En el hospital que está cruzando el río, pero no es ahí a donde voy. ¿Sabes a dónde? Muy bien. Ella no estará allí. No importa mucho dónde esté. Entonces, ¿para qué va? ¿Sabes cómo va a acabar esto, verdad? No. Yo creo que sí. Esta es mi oferta. Tráeme el dinero y no le haré nada. Es la mejor oferta que recibirás. No te digo que puedes salvarte, porque no puedes. Sí, le llevaré algo, ya lo creo. Se ha convertido en mi proyecto personal, no tendrá que venir a buscarme. Me encanta y pongo mucho en valor la capacidad que tienen los hermanos Coen a la hora de crear personajes secundarios, bueno, personajes en general. Y el contraste y la cantidad de matices que añaden a ellos para en sus películas, en esta y en las anteriores. ¿No creéis así? Sí, sin duda. No, son grandes creadores de personajes, desde luego. Hay veces en que los personajes secundarios hasta te gustan más que los supuestamente principales, ¿no? Sí. Es curioso porque en esta película, cuando metieron a Javier Bardem como actor secundario, dudaron si lo podían nominar a actor principal. Porque, bueno, a fin de cuentas, tampoco se sabe exactamente quién es el protagonista, ¿no? Quizás Tommy Lee Jones, ¿no? Pero hay ahí unas. Bueno, en fin, que juega. No son personajes. No, digamos que no están a diferentes niveles. Más o menos todo es un. Es un conglomerado de actores que vienen, se van, entran otros, en fin, es una película coral, por así decirlo. Sí, ahí, sí. Vamos a ver, aquí hay tres es un triángulo, ¿no? Tenemos a Chigurh, tenemos a Tommy Lee Jones y tenemos a Josh Brolin. Sí. Pero los únicos de los cuales tenemos una visión interna de su proceso, de lo que están viviendo, son de Tommy Lee Jones y de Josh Brolin. Sí, del otro no sabemos nada, es lo que decía, es el tiburón que aparece cuando no te lo esperas, ¿no? Sí. No sabe, está por debajo del agua. Sí, y sí. Bueno, vemos lo que va haciendo, ¿no? Cuando se carga un poli o cuando todas estas cosas las vamos viendo, pero digamos que no tenemos contexto de lo que de las motivaciones ni de nada. En cambio con Tommy Lee Jones sí vemos cómo entra, cómo va haciendo su trabajo. Y de Josh Brolin, pues que necesita la pasta, vemos a su mujer, no sé qué, vemos lo que hay detrás, ¿no? Como seres humanos. Con sí, este equipo estamos a oscuras. Vemos sí, estamos a oscuras, pero no lo hace. Yo creo que los Coen no hacen eso precisamente por toda la descripción que has hecho tú antes de qué tipo de pasado debía tener este tipo. Sí. Y es cuando hemos dicho la infancia terrible y todo esto. Porque es que subyace, es algo. Que no necesitas que te lo muestren explícitamente. Subyace. Yo estaba pensando ahora que a lo mejor ese peinado, que además yo creo que ya era. Pues claro, no sabemos muy bien en qué época estamos. Vamos a suponer que son finales de los 70, ¿no? Algo sí, así. Por ahí. Yo creo que ya incluso a finales de los 70 ese peinado ya estaba ya. De moda. Sí. Entonces yo creo que el Chigurh este está intentando aferrarse. O sea, él se ve todavía como un chavalito. Vale, porque no ha crecido emocionalmente, por lo que comentábamos, ¿no? Porque ha debido tener unas movidas en su pasado de la hostia. de la hostia, y entonces está intentando, es el Peter Pan, síndrome de Peter Pan, digamos, pero completamente distorsionado y completamente aberrante, ¿no? Sí, y de cierto modo, cuando está jugando, está teniendo un comportamiento infantil, ¿no? Sí, está exactamente. Es como, bueno, es el ratón y el gato, ¿no? Está jugando. Yo me acuerdo una vez que observé como el gato de la vecina atrapaba un ratón de campo. Y porque escuché el ñi, ñi, ñi, ñi que hacen los ratones, ¿no? Y que luego lo dejó medio moribundo. O sea, que era por deporte, ¿no? Yo creo que este tío es igual. Este tío no necesitaba cargarse al... o poner en peligro al tío de la moneda. Está jugando como el gato que yo vi, estaba jugando con el ratón por deporte, por ejercitar sus impulsos psicopáticos, ¿no? Y al personaje de la mujer de Josh Brolin, ¿se lo carga? ¿No se lo carga? Uy, ya no me acuerdo. ¿Quién es la mujer? Ay, se me ha ido el nombre de la actriz. Es la de Trainspotting. Sí. Kelly MacDonald. Eso, Kelly MacDonald. Vale. Pero que ella no muere. No recuerdo. Ella no muere, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? No se ve. Luego ya queda ahí como... Ya no me acuerdo. Pero eso es bonito porque así la puedes volver a ver. Sí. Bueno, aparte de Anton Chigurh, tenemos a que este el peinado de, aparte de este, tampoco deja de desmerecer el que tiene en la película de, bueno, volvemos a James Bond, a 007, haciendo otro malo de James Bond, interpretando a Raúl Silva en Skyfall. No sé si recordáis el tipo de peinado que lleva. Sí. Bueno, la película esta pues lleva un peinado un rubio muy, muy, muy rubio, oxigenado, peinado a raya y bueno, y tiene una cara tremendamente, bueno, curiosa, ¿no? La que tiene. El personaje de Raúl Silva es un personaje vengativo, como suelen ser estos malos de James Bond. Era antiguo agente del MI6 y por algún motivo que ahora mismo no me acuerdo, fue, digamos, que lo dejaron caer la tal M, que es Judy Dench, e intenta vengarse de ella, ¿no? La película. Me es curioso porque el rostro, cuando veo a Raúl Silva de Skyfall, me recuerda a un pescado, o sea, sí. Tiene cara de pez, Javier Bardem en Skyfall. Las pupilas muy, muy, muy dilatadas, los ojos muy, muy abiertos. Hay una escena muy, muy incómoda de ver, bueno, incómoda, que es cuando lo atrapan, lo meten en una jaula de metacrilato y claro, hay un momento en el que habla de... en el que el personaje lleva una, a ver, ¿cómo se llama esta parte de una mandíbula? Una prótesis de la mandíbula, del maxilofacial, que se quita de encima, y vemos que tiene la dentadura totalmente desgastada y el pómulo totalmente metido para adentro. Vamos, da asquito verlo al personaje, claro. Todo eso con el contraste de ver ese peinado tan, tan característico, rubio platino que lleva, tiene aspecto fantasmal, de monstruo, total. Es curioso, ¿no? ¿Y qué más que iba a decir? Que, claro, ese efecto que tuvo es porque cuando lo atraparon los malos, cuando trabajaba para el MI6, intentó suicidarse con una cápsula de cianuro que no sé si que igual tenía dentro del diente, no sé, no recuerdo. Y claro, la cápsula falló y le corroyó todo lo que es el... No sé si realmente eso, pues, eso puede ser factible, pero el efecto visual que genera esa imagen de este malo es atroz. Bueno, no sé si... ¿Qué os pareció Javier Bardem en Skyfall? Me parece una gran peli, un gran personaje. Sí, coincido. Y lo que ha dicho Juan de también, cuando se quita la dentadura y diferentes partes, uff, el personaje eso, da reparo. Sí, sí. Me estaba acordando de una anécdota que contó Bardem en un programa inglés que decía que estaba rodando la escena de la escena donde está metido en la jaula, bueno, el, como dijiste tú, el cubo, ¿no? De metacrilato. Sí. Y que empezó a y de repente estaba haciendo ese papel tan intenso, ¿no? Y empezó a sonar el tema de James Bond, de John Barry, de la guitarrita, y que era su móvil que había sonado y que tuvieron que parar de grabar porque estaba sonando, destrozaron la toma, ¿no? Sí, sí. James Bond jodiendo a James Bond. Exactamente, desde el pasado. Nada, gran papel, gran pelo, sí, sí, pelo muy, muy notable. Muy bien escogido. Muy bien escogido, sí. Bueno, y el tercer estilismo que traigo es el de calvo impostado, que es el que tiene en Mar Adentro, que interpreta el famoso Ramón San Pedro, ¿no? Este hombre en la discapacitado total, que, bueno, pues usa un pelo, pues... Bueno, pues es curioso, ¿no? Porque Javier Bardem tiene siempre pelazo y verlo de calvo con el rodapié, pues es curioso. Como más y más, para añadirlo y para completar la trilogía. Trilogía capilar. ¿Cómo? Trilogía capilar. Ahí. Muy guay. Bueno, me toca a mí. Me parece que me toca a mí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro, te toca. Vale. Bueno, pues voy a hablar de Vaya par de idiotas, como se llamó en España. Película Kingpin. Kingpin, en original, dirigida por los hermanos Farrelly. En la época en la que hacían así comedias cafres, así un poquito estirando los límites de lo políticamente correcto, digamos. Eso es. Y bueno, y tenemos la historia de un jugador de bolos interpretado por Woody Harrelson, que es se llama Munson, en concreto se llama Roy Munson, y ya empieza la película con un pelazo, ya que hablamos de pelazos. En las primeras escenas tiene un pelazo así setentero, de chico surfero precioso y tal, con las patillas, una cosa primorosa, ¿no? Primorosa, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que se mete en líos... Y su principal herramienta de trabajo, que es su mano derecha, acaba destrozada completamente porque intenta engañar a unos primos y le salió el tiro por la culata. Bueno, acaba con un gancho en la mano y cortamos a 17 años después y tenemos otro estilismo de pelo bastante más menos bonito, que es lo que yo llamo la pista de aterrizaje, ¿no? Que es la gente que se deja a los lados pelo y además con greñas, como es este caso, y luego tiene la calvicie, toda la parte frontal hasta la coronilla y también una especie de cortinilla, que es el toquecito final, ¿no? Porque son como tres o cuatro pelos ahí puestos de cortinilla. Y todo churretoso, por supuesto, acompañado de una barriga prominente. Y es decir, está hecho un Cristo. Qué gran definición has hecho. Para una persona invidente... Sí. Pero toda la película está llena de peinados muy, muy memorables. Sí. Luego tenemos el personaje de Ishmael Burg, que es Randy Quaid. Y este tipo es un Amish, pero claro, lleva el peinado este como de paje, lleva el peinado este también, que no es muy distinto al que encontrábamos en Javier Bardem, en Chigur, Pues este tipo también lleva el peinado este, que por supuesto es un pelucón. Todo esto que estamos hablando son pelucones. No tuvieron los huevos que tuvo Bardem, que se dejó así 2 meses. Sí, sí. Y entonces Ismael Burg, que es así la estilización absoluta de ese estilismo así suavito, de lacio, y con su ricito final, ¿no? Y luego tenemos el personaje de Bill Murray, que es la némesis de... que es la némesis de Woody Harrelson, se llama Ernie McCracken, que este tipo ha hecho un arte de la cortinilla. Es una cosa brutal. Es digamos que es como Donald Trump el nivel, ¿no? Y tiene ahí un apaño rarísimo en la cabeza que llega a su paroxismo en la confrontación final, ¿no? En el duelo final. En el duelo final de los bolos, porque, bueno, no sé si lo he dicho, ¿no? Esta peli gira en torno al mundo de los bolos. Igual no lo comenté, bueno. Y llega a su paroxismo ahí, el pelo se desmadra, como el mismo personaje. Hay un desmadre de pelos por todos los lados. Y se podría decir que las pelucas como que toman las riendas de la película en algún momento, ¿no? Y bueno, y esta es una gran peluca, iba a decir una gran peluca, joder. Es una gran peli de pelucas, desde luego. Y por eso la conté, ¿no? No sé si la viste, si no la viste, es una gran comedia. No sé por qué tiene una nota tan baja en los sitios de dar notas. Sí. Roy Manson lo tenía todo. Tú estás viajando en el tren de la suerte. Era el rey de la bolera. Cuidado con la puerta. ¿Quieres ganar más dinero? ¿Seguro que esto es legal? No lo sé, pero es divertido, ¿eh? Doble o nada, que tiro los que quedan. Acepto la apuesta. ¿Cómo ha hecho eso? A veces un jugador debe enfrentarse a esto. Perdió su inocencia. Y ese jugador eres tú, Roy. Y algo que le era imprescindible. Ahora está cayendo en lo más bajo que podía caer. Aún me debes otro mes de alquiler. Yo que tú empezaría a hacer ejercicios de lengua antes del viernes. Pero hará cualquier cosa para volver a los buenos tiempos. Solo necesita a un chico Amish. Manejas bien. Para que le eche una mano. Con tu talento y mis conocimientos serías un campeón. ¿Para qué necesito un jugador de bolos o un manager? Alguien que sea un amigo leal y que no se vuelva jamás contra ti. No me interesa. ¡Espero que te pudras en el infierno, perdedor! ¡No vales nada! Le presento a nuestro amigo de Ohio, el hermano que se calla. Mañana ya sabrán que eres un impostor. ¿Por qué? Tiene que descalzar a ese caballo. Es una escena solo que me encanta, la escena de Randy Quaid, de qué rica está la leche de vaca, y le dicen, no son vacas, son toros. No, dice eso, qué raro, no tenemos y el tío con el bigote blanco en la cara. Ay. Joder, es que bueno, es que eso es un gag en estado de gracia, desde luego que sea. A mí echo de menos este cine gamberro de los Farrelly, la verdad. Pero bueno, supongo que todos tenemos que evolucionar en la vida y nos hacemos adultos, ¿no? Sí, bueno, yo prefiero, a mí dame estas pelis antes que la de Green Book y estas cosas, ¿no? Sí, sí, vamos, yo lo firmo también, eso. Muy guay. El personaje de Ed McCracken ya de por sí es un tipo de personaje que merece una peli para él solo. El comportamiento que tiene, la chulería, el desparpajo, el sudapollismo que exhala, sí. Es tremendo. Es que es de los más seres más odiosos del mundo. Es un ser odioso a más no poder. Es un personaje terriblemente despreciable. Bueno, y en eso tiene su encanto, es lo curioso. No, sí, ya digo, yo, o sea, de hecho me han dado ganas de volver a verla, porque ya la he visto como 2 o 3 veces. Pero bueno, y también tengo he apuntado tres que podría dar ex aequo sin entrar en ellos. Perdona, que es que quería hacer un último apunto. Sí. ¿No veis paralelismos en cuando se desbarata todo el peluqueo, todas las cortinillas que tiene encima, todo se le va revolviendo según va avanzando? Eso a la película le da, a ese duelo le da la épica. La épica que ya tiene ese duelo final entre Munson y McCracken. Uh-huh. Y yo, viendo la degeneración capilar que ha sufrido Rafa Nadal en su última etapa, yo veo ciertos paralelismos entre McCracken, o sea, Bill Murray, y Rafa Nadal en los partidos de tenis en los que intentaba mantener el pelo y ya clareaba, ya era evidente que clareaba el... Claro, cuando lo veías aparecer en el primer set a Rafa Nadal, con todo bien puestecito, bien arreglado, bien peinado, y según se va desarrollando el partido, ya se va volviendo tal y cual, y empiezas a ver ahí el cartón y tal, y dices, pero este hombre acepta la calvicie. Pero es que además esta gente que se niega, es que, tío, si Rafa Nadal coge hoy una maquinilla, se rapa, es que se quita 10 años, joder. Claro. Porque queda moderno, queda guapo, sí, sí, queda joven. Sí. Es que si te dejas como se está, queda de señor mayor de miraobras, coño. Hostia, pues eso, sí, tendrá pasta como... Nadal, por favor. Sí, tendrá pasta como para arreglárselo también. Vamos, sí, pero que seguramente que se habrá hecho injertos de pelo. Pero vamos, que acepta la calvicie como un hombre, como han hecho tantos y otros calvos populares y millonarios, Zidane y tal, y a otra cosa, mariposa. Y cuando recuerdo ese duelo, pues me acuerdo de Rafa Nadal y su pelo clareante. O Agassi, joder, que al final se hace. Porque Agassi llegó a competir con peluca. Llevando peluca. Porque peluca. Pero llevando la bandana esa, ¿cómo se llame? Para agarrar la peluca. Hostia. Sí, sí. Sí. Y Agassi es un tío guapo, lo ves ahora calvo, un calvo guapo. Sí, sí, sí. Joder, hostia, peluca, me cago en la hostia. Que no pasa nada y que la gente se acepte. Bueno, voy a decir muy rápidamente los que tengo aquí apuntados de pasada, ¿vale? Sí, adelante. Bueno, Santiago Seguro me da mucho asco las greñas esas que lleva por la nuca y que enseña en varias películas, ¿vale? Uh-huh. Me da ganas de saltar a la mala película y con una maquinilla. Ahí, muy bien. Y darle cuatro pelos chungos. Luego Nicolas Cage, por toda su carrera, por supuesto. Y luego James Earl Jones por Conan. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué crack! Sí. Que también se lo cuida, que da gusto el tratamiento que debe de seguir de claras de huevo o lo que sea. Pelo lacio y melena bonita. Creo que se podría decir, si tú llegas a un sitio de estos, de esteticienes, y dices, ponme el pelo Conan, ya saben a lo que vas. curioso, sí, sí. Bueno, pues ya hemos acabado con los pelos. No, yo simplemente añadir una, pero es que ni quiero decir el director ni el año para que la gente no indague en verla. Hablo de la película Zardoz, de sale Sean Connery con un pelucón tanto por delante en el pecho como por detrás, pero bueno, el pelucón es el de la cabeza. Que echa mucho para atrás, a mí me echó muchísimo para atrás en esta peli. Lo único bueno de esta peli es Charlotte Rampling por guapa, no porque su personaje sea la hostia. Y yo es que creo que poquísimo más, es que no hay nada salvable en esta peli. Creo que tanto productores, director como actores la hicieron por algún contrato, seguro, porque no sé. Sí, estaba pensando yo que, claro, es que Sean Connery, yo creo que ya a principios de los 60 ya empezó a utilizar pelucas, ¿no? Puede ser. Yo creo Las de James Bond huelen un poco, ¿eh? Yo, la primera. No, pero igual la segunda o la tercera yo creo que ya le debieron de ir poniendo. Sí, desde muy temprana edad. Sí, porque además tenía una testosterona que te cagas, el tío era culturista. No. Bueno, y después, sin embargo, se demostró que como calvo incluso ganó más. Hombre, está mucho más guapo en Los Intocables que de James Bond, joder. Sí, sí. Es que al igual que otros calvos que hemos dicho, Sean Connery, ya de por sí en el apartado capilar merece un apartado aparte. Hostia, en la roca, tío. Hostia puta, qué pelo. El mejor, ¿no creéis que es la de cuál es? ¿La del submarino? ¿Cómo se llama? La caza del octubre rojo. Sí, esa. Está muy bien. También esa es la mejor peluca que ha llevado en el. Es el pelo cepillo. Pero con el pelo de The Rock, al final del día podían pasar el mocho con ese pelo por el decorado. Y dejarlo todo, vamos. Todo reluciente. Ya ve. Oh. Joder, colega. No, sí, es que habéis abierto un melón de repente con Sean. Sí, Connery. Es que va. Nunca me habéis dicho el melón. El melón, sí. muy guay. Ay, Dios. Bueno. Qué bueno. ¿Recordáis el pelo de Sean Penn en la película Carlitos Way, atrapado por su pasado? En la especie de abogado criminalista cocainómano. ¡Hostia! Y claro, abogado por Ernie Klein. ¿Puede ser? No, ¿cómo se llamaba? David Klenford. Que sí, es que tiene mucho, porque claro, los ricitos son porque debe ser un tipo judío. Hebreo. Sí, sí, el personaje es un abogado judío totalmente, vamos, corrupto, cocainómano. Bueno, la peluca no es peluca, en realidad el pelo se lo rapó, la parte frontal y delantera, y luego el resto hizo una permanente ahí a lo afro, con ricitos. Y bueno, el tío se metió totalmente en el personaje, hizo, bueno, lo que suele hacer esto, el método este Stanislavski de meterse y de comportarse como un auténtico pirado. Y bueno, es curioso el personaje porque se le reconoce muy poco a Sean Connery, o sea, a Sean Penn en la película. Hay un término en inglés que es para el afro este judío, que es el Jufro. Ah. Porque ellos tienen también mucho. El pelo les tiende mucho al ricito, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Jufro. Bueno. Sí, sí. Por cierto, yo cuando veo, joder, ya que esto es una parte, ¿no? Yo cuando veo a gente con afro, joder, me encantaría, porque no lo he hecho jamás, por supuesto, me encantaría, fantaseo con tocarles el pelo, joder. Ah. Me encantaría meter la mano ahí para ver cómo se siente, joder. Y, sí. Pero quedaría un poco raro, ¿no? Acercarse a alguien. Sí, sí. ¿Podrías tocarte el pelo? Bueno, otro ahora que me ha recordado, el de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction también es muy. Sí, eso era peluca. Sí, eso es esperable, era peluca. Pero además la peluca al principio iba a ser más grande, que iba a ser afro total. Ajá. Pero al final se echaron para atrás y muy bien echados, porque sería muy distraería mucho si fuera un afro de verdad. Sí. Yo he visto dibujos de como lo que imaginó Tarantino. Ah. Y algún dibujo sí he visto yo con pelucona. De sí, sí, pero creo que el menino lleva razón. De iba a estar la gente más pendiente del pelo que de la escena. Sí, es que además había un producto especial, el curly no sé qué, para este tipo de lo que lleva él, ¿no? Que es el que utiliza, por ejemplo, el tipo este que sale en El Príncipe de Zamunda, ¿os acordáis? Sí. Que hay uno que lleva el pelito con unos ricitos. El novio de ella, Eric Darré, creo que se llama. Sí. Está en el sitio de hamburguesas o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y entonces había, en los años 80, se puso de moda este spray, lo que sea, para la gente negra, para darle ese toquecito extra rizoso y extra churretoso, ¿no? Que hay una escena muy buena que están los dos personajes, los dos padres del personaje y la abuela, hablo del príncipe de Zamunda, están en un sofá y de repente él los llama a los tres, se levanta y dejan tres churretones. Claro, ¡ah, qué bueno! Sí, sí. Claro, es que ese tipo es el típico rollo de ¿cómo se dice? De tendencias que dura a lo mejor un año, pero que al año siguiente ya todo el mundo absolutamente reniega, un poco como la música disco, ¿no? Sí, que estuvo a tope y al año siguiente todo el mundo decía, no, yo música disco no, en la vida. En la vida. Pues este pasa un poco lo mismo con que también vive, es, como decíamos antes con Javier Bardem en Un País para Viejos. Este también es anacrónico, ¿no? Porque esta peli, digamos que está situada en los 90, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál dices? Pulp Fiction, ¿no? Ah, sí, sí. Es del 94, sí. Estará situada en los 90, y en cambio ellos llevan unos pelos setenteros, completamente extemporáneos de la situación estilística del momento, digamos. Es decir que, pero bueno, también es licencias de Tarantino, ¿no? Y tal. Hombre, a ver, la estética que tiene me parece muy buena. O sea, el diseño de producción me parece, en general, de la película, muy bueno. Sí, va a ser Lawrence Fishburne, estoy leyendo, el primer intérprete que rechazó el papel. Debe estar todavía dándose cabezazos contra la pared. Pues sí. Bueno, él ya hizo Morfeo y ya con eso ya cumple. Sí, sí, sí. Otro buen calvo, hablando de calvo. Sí, sí. Pero bueno. Joder, es que esto de los pelos da para mucho, ¿eh? Da para un especial total. Sí, sí, sí. Bueno, hemos diseccionado, hemos cortado muy bien apropiadamente el pelo. Debe ser súper difícil, hablando ya un poquito en serio, el hacer una peluca que se la plantes a alguien y parezca de verdad, ¿eh? Mm. O sea, que parezca pelo vivo y tal, ¿no? O sea, debe ser súper complicado eso. Bueno, en el tema chicas es más fácil, ¿eh? Porque es cierto que, por ejemplo, hay actrices que tienen el denominado pelopolla, como Nicole Kidman, ¿vale? Y sin embargo, claro, es más fácil una peluca o alisárselo cada día. Entonces yo imagino que la buena de Nicole Kidman usará pelucas y, coño, que está bien. En las últimas pelis que ha hecho, no está bien ella. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero creo que durante toda su carrera sale guapa. Y sin duda, vamos, yo pondría la mano en el fuego de que son pelucones. Yo creo que mi radar antipelucas, yo creo que es bastante bueno. Que las soy capaz de detectarlas. Sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Porque son como foscas, no tienen vida, no tienen lustre y sobre todo dependiendo de la luz también, ¿no? Y del movimiento de la persona. Se nota. Es raro que me den el pego con que me cuelen una peluca a mí. Pero no. es tu poder. Tu poder secreto. Los abuesos de la policía, pero con pelucas. Ya te digo, tío. Pero bueno. Hostia, se me ha pasado por la mente ahora la Guardia Civil parando un coche que haga el control, que esté todo bien y que le pregunte al final, oiga, pero eso es peluca, ¿verdad? No, no te digo, es que... Pero bueno, ya digo, yo me gustaría romper una lanza por los calvos. Yo muchas veces me fijo en los calvos del cine, ya que estamos hablando de cine. Y digo, qué buen calvo es este o qué buen calvo es aquel, qué buen representante de los calvos es aquel el otro. Hay actores, bueno, si nos vamos a los clásicos, por supuesto, Jules Briner. Que además no era calvo, o sea, se afeitaba. Pero bueno, es un calvo que yo acepto en la comunidad de calvos, aunque fuera afeitado. Sí, sí. Le queda, cuando las películas en las que sale con pelo, le queda muy bien, ¿no? O sea, a mí, aunque estoy acostumbrado a verle con la calvicie, pero sí. Vamos. Es que sí, tenía una cara muy simétrica, eso da como más armonía al rostro, ¿no? Y bueno. Total. Vaya, joder, lo que digo de sí, los pelos, ¿eh? Yo sinceramente pensaba que no iba a dar para tanto, pero la verdad es que es un tema, como habéis dicho antes, es un melón. Sí, yo todavía tengo que investigar el pelo que ha mencionado Luismi, porque tengo que, es una madriguera de conejos, me tengo que meter a ver qué es eso. La peluca de McCroskey, Ed McCroskey, es un poco pelopolla, ¿eh? Sí, es un poco, bueno, es un poco madeja de gente que no se ha desbrozado ahí abajo hace muchos años. Eso también hay caso. Ay, Dios. Dice, no sabes lo que vas a encontrar ahí, ¿no? Y... y después de haber hablado de muchos pelos, más de los esperados, y de los malos con los cuales simpatizamos, pues hasta aquí el programa de hoy. Y nada, muchas gracias, Juande, por participar. Nada, encantado de haber colaborado con vosotros una vez más. Genial. Y muchas gracias, Luismi, por supuesto. Nada, a vosotros. Y también se despide el menino. Hasta el próximo episodio. Adiós. I'm drinking cigarettes, smoking, it's bad for me, but anyway, I don't think that TV was joking when it told me this, but anyway, the newsman said not to sit on the street politics, it's my life he's trying to save, but anyway, I found out that I got a cancer, many television waves. But well, anyway, the state of affairs and the state of emotion, kind of thing that you must understand. I'll tell you one thing, you tell me, and that thing we walk away, maybe then shake hands. But anyway, I think the past is behind us. You're a confusing in that. But anyway, I put all my hope in tomorrow. It's gonna be great, I can tell. But anyway, I see it.